¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Esto es el Reset Cine número 231, que el cual va a tener las reseñas de Ballerina hasta El Último Hombre, y también vamos a tener también la reseña de Animales Nocturnos, y vamos a platicar de las peores películas del año y de los hechos pues más feos del año en el mundo del cine. Así que no se desconecten, bienvenidos a Reset Cine, comenzamos. De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine. Esta es la edición número 232 de la revista auditiva de cine de Reset MX. Y también bienvenidos al año 2017. Ya estamos en el segundo día de este año, que pues la verdad, pues se ve, pues ahora sí que pues esperemos que sea un año que esté lleno de éxitos, y pues ojalá que estos pequeños ajustes que nos están poniendo los políticos no nos pongan más difíciles las cosas. Lo cierto es de que, a diferencia de otros 12 de enero que he vivido, no se siente tanto frío aquí en Guadalajara, y es muy raro. O sea, como que ya el calentamiento global sí nos está dando, pero duro aquí, que está haciendo hasta calor, y eso es extraño, ¿no? Pero bueno. Bueno, un saludo pues ahí a la gente que ya está platicando en el chat, y pues que pues dicen que se me va el audio. Uy, sí, se me va la hashtag, se me va el audio como Trapsan. Pueden ponerlo en sus redes sociales inmediatamente. Pero bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales. Hablando de eso, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro canal de YouTube también es resetmx, y pues ahí visiten nuestros videos, todas nuestras noticias en el sitio de resetmx.reviews, donde tenemos lo último en tecnología, cine y videojuegos. Y bueno, pues vamos así que vamos a presentar a la gente que tenemos esta noche. Primero que nada, pues nuestro viejo amigo de Monterrey, el buen Mario Hermex Games. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos acá desde la tierra del cabrito, desde pues los actuales campeones del fútbol, Monterrey, Nuevo León. Saludo para toda la gente que nos está escuchando ahorita. Bien, bien. Y bueno, pues también saludamos aquí al abuelo Kraken. ¿Qué onda, banda? Ya estamos aquí en una edición más de Reset Cine. Y bueno, acompáñenos en esta nueva sesión, que aquí vamos a hablar de todas las notas que se dieron en este fin de semana. Bien, también tenemos aquí al buen Emanuel, que ya está también aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Buen inicio de año para todos. Ahora sí que es el primer podcast del año para Reset, y cine, así que vamos a ver qué pasa, ¿no, chicos? ¿Cómo nos va este año? Y pues iniciamos con todo, ¿no? También nos falta ahí mencionarles que tenemos buenas cintas, buenas notas, que serían cositas bien interesantes de esta semana del año pasado a este año. Así es. Y también, por último, y ahora sí que no menos importante, el buen Marquito. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que ya están por acá. Pues pasen, inviten a sus amigos y pues bienvenidos al 2017. Esperemos que el panorama desolador que pinta para que México se convierta en la tierra de Mad Max no sea tan duro como se ve. Vamos a ponerle picas en los carros y todo. Yo ya empecé. Ya puse mis bocinas gigantes en mi carro. Ya estoy yo robando cadenas para preparar mi auto, ¿eh? Yo estoy preparando Chabelo para que cuando se lance el ataque por la gasolina diga: ¡Atestíguenme, Y ahí el abuelo anda traficando gasolina, ¿no? O algo así. Diesel nada más de alto octanaje. Sí. Y cuando ve que Chabelo da el brinco, le da un infarto a medio brinco y que queda ahí, le diría: ¡Oh, mediocre! Bueno, pues ahora vamos a saludar a la gente que está aquí en el Mixler. Recuerden visitar mixler.com/RCDMX o buscar el canal de RCDMX en su dispositivo Mixler. Pues bueno, tenemos a Futuro Hello, a The Danister, a Kuronobos y a Toño Escobar. A todos un saludo. Y pues bueno, ahí Futuro Hello ya nos está diciendo boobies para la banda. Digo que Futuro Hello anda ahora bien, pero bien picado, muy dispuesto a darle con todo a todo lo que estamos diciendo y a todo lo que estamos hablando. Y eso es bastante divertido. Y bueno, en el Escúchanos en Vivo, ¿quién tenemos? Bueno, estoy buscando gente, vamos a ver. Pues bueno, ahorita de momento nada más soy yo, Forever Alone, pero bueno, no importa. Ahí seguramente va a llegar gente más tarde. Pero bueno, pues vámonos pasándonos a las noticias. Pues primero que nada, pues una noticia que la verdad pues sí nos dejó con mucho luto a todos la semana pasada, los que somos fans de Star Wars. Y al día siguiente a todos los fans de Bailando Bajo la Lluvia, así es que, bueno, es quien vio esa película, que la verdad es una película muy alegre de Gene Kelly. Pero bueno, vamos primero, primero vamos a platicar de la noticia, pues que fue muy lamentable esta semana, que fue el caso de la muerte de Carrie Fisher, que pues como ustedes saben, pues es una actriz que pues digamos que pues era la hija de David Reynolds y Eddie Fisher, que pues nació el 21 de octubre de 1956 en California, y que pues como buena hija de mamá, que pues bueno, la mamá pues era una actriz muy, muy consolidada, ya estaba consolidada su carrera como cantante, como actriz, pues de pronto pues la empezaban a meter en diferentes obras de teatro para que conocieran el ambiente, y de pronto pues ahí tuvo un pequeño papel en la cinta Shampoo en 1975, ahí al lado de Tatum O'Neill, y parecía que pues su carrera iba a estar muy tranquilita, cuando de pronto se le atravesó en el camino un señor barbudo, que de pronto le dijo, oye, ¿te gustaría ser princesita en mi siguiente proyecto? Y la chava pues al principio dudó, pero le dijo David Reynolds, éntrale, cualquier proyecto es bueno. Y pues resulta que el único problema es que en el espacio no existían los sostenes. Exacto. Y aparte que tengo que acomodarle su peinado para que parecieran audífonos de Jacobo Zabludowski en aquella época, cuando daba noticias de como hoy es un día soleado en México, y tú, bueno, en el punto es que pues sí, estamos hablando de que ese señor barbudo que le ofreció ese proyecto extraño de andar con vestido sin sostén era nada menos que George Lucas, y sí, el papel que estaba interpretando era el de la princesa Leia, que pues era una senadora y líder de la Alianza Rebelde, que tenía información importante sobre un arma secreta que, bueno, si les digo más, les diría spoilers importantes de Rogue One. Pero bueno, 1977, pues sale esta película llamada Star Wars, Carrie Fisher se convierte pues en ese tridente de estrellas que de pronto pues cobraban mucha fama con esta película, ¿no? Obviamente los otros dos son Mark Hamill y Harrison Ford. Pues con esto, pues tendría un personaje pues que le daría trabajo y la consolidaría como estrella, y pues participó en diferentes proyectos de Star Wars, ¿no? Como el infame especial de las fiestas de 1978, donde hasta incluso cantó el tema de Star Wars, le pusieron letra y cantó. Yo creo que John Williams haber terminado con una diarrea espantosa nomás de escuchar eso. Pero bueno, después el Imperio Contraataca por ahí en 1980, y el Regreso del Jedi en 1983, y el año, todavía hace dos años, bueno, hace un año y cachito más bien, la vimos en El Despertar de la Fuerza interpretando a la general Leia Organa en el año 2015, y se espera que este año, pues en diciembre, pues se estrene Episodio 8, que aún no tiene título, pero que pues obviamente va a interpretar nuevamente a la general Leia, y pues le deja un hueco enorme a la producción de Episodio 9, ¿no? Porque pues lamentablemente pues ahora sí se quedó ahí un serio problema que vamos a platicar un poquito más adelante. Pero no solamente Star Wars vivió esta actriz, que la verdad pues tuvo sus momentos, apareció en una cinta llamada Los Hermanos Caradura en 1980, como pues ahora sí que la exnovia de uno de los hermanos que busca vengarse, ahora sí con, y es una mujer de armas tomar, que usa explosivos, bazucas, lanzallamas, metralletas, todo lo que tienes a la mano para tratar de matar a los hermanos, ¿no? Que pues andan buscando dinero para salvar a un orfanato, ¿no? También tenemos Hannah y sus hermanas, que pues hizo un papel ahí pues de reparto en 1986, un pequeño papel en When Harry Met Sally en 1989, y todavía la vimos en Scream 3, en Jay y Silent Bob Contraatacan, y finalmente Los Ángeles de Charlie en el 2002. Fuera de su carrera como actriz, pues escribió varios libros, y de hecho uno de sus libros, creo que Postcards from the Edge, fue adaptado exitosamente al cine, e incluso llegó a ganar una nominación al Oscar a Mejor Libreto. En videojuegos, Carrie Fisher tuvo la oportunidad de escucharse su voz en el viejo juego de Super Star Wars, y también el Lego Star Wars, El Despertar de la Fuerza, donde pues también pues ahí tuvo algunos diálogos, así que pues si ustedes tienen el juego, pues pongan su consola en inglés para que escuchen pues ahora sí que varias frases de Carrie Fisher, de Harrison Ford y de otros actores, y tuvo un papel pequeño en el juego Dishonored. Entonces, pues que descanse en paz y ojalá ya se una con la fuerza. ¿Qué opinan, muchachos? Pues sí, terrible noticia, más para los aficionados de las películas de la Guerra de las Galaxias. Y pues ahora en cuanto a lo de Debbie Reynolds, ahí aplica que literalmente se le rompió el corazón por la tristeza, porque sí, fuentes cercanas indican que estaba preparando los arreglos para el funeral, uh-huh. Y comentó, esto ya fue demasiado. Sí. Sí, declaró y dijo, esto ya fue demasiado, ya quiero estar con mi hija, ¿no? Y ajá. A los pocos minutos sufrió pues lo que es una apoplejía, que pues ya desde por sí la señora ya tenía 84 años, pues sufrió daño cerebral suficientemente fuerte pues para que fuera internada ese mismo día y falleciera, ¿no? Entonces y bueno, vamos a platicar un poquito más de Debbie Reynolds más adelante, y la verdad es que sí fue una noticia muy dolorosa para el resto de su familia, ¿no? No cabe duda. No sé, sí, pues ahorita a Carrie Fisher le sobrevive su hija, a quien también vimos en episodio 7 con el mismo peinado, que era una de las integrantes de la Alianza Rebelde, que sale varias veces en algunas escenas. Así es, y bueno, le sobrevive su hermano Eddie Fisher Jr., que pues bueno, también ahí anda, también bueno, él no se dedica a la actuación, pero bueno, ahí está, pues, de los pocos sobrevivientes. Es esta Billy, la chica que la hija de Carrie Fisher se llama Billy Lourd, y ella pues está también en la serie de Scream Queens, interpretando a Chanel Number 3, que pues bueno, es su personaje más importante, aparte de ese pequeño cameo en El Despertar de la Fuerza. ¿No tienen algún otro comentario? Bueno, también, aparte de eso, las redes sociales despertaron y pues empezaron a subir mucho arte en cuanto a dibujos e ilustraciones de Carrie Fisher. Y arte y hasta tributos ajá, de los mismos tributos. Grupos de que existen de Alianza, de Rebeldes, y todo ese tipo de fanáticos de Star Wars oficiales hicieron muchísimos tributos para la señora a lo largo de la semana pasada, del año pasado, y de estos últimos días todavía siguen saliendo pequeñas cositas que hicieron de tributo para... Incluso me parece que un tributo en el videojuego de Caballeros de la Antigua República, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, van a empezar a hacer ese tipo de cosas, ya no tardan en empezar a crear pequeños detalles los fans en otros aspectos, tanto de videojuegos, videos o hasta animaciones, al rato van a querer hacer dibujos de ese estilo, ¿no? No, y pues es que la verdad es de que si uno se puede analizar el personaje de la princesa Leia, pues fue un personaje que revolucionó por completo la idea de lo que era una damisela en apuros, ¿no? Porque más que sea una damisela en apuros y gritar ¡auxilio, ayuda!, lo primero que hace es preguntarle a Luke Skywalker, ¿no eres demasiado bajito para hacer una tropa de ataque? Sí, también el que ya estaba pues, prácticamente cantando victoria después del primer episodio cardíaco en el avión que tuvo Carrie Fisher. Era Peter Mayhew, que estaba muy cercano a ella. Sí. Pues ya posteriormente, pues sí empezaron a subir los mensajes de que ahora sí pues, estaban caídos todos. Sí, la verdad es que ahorita sí les dolió muchísimo esta noticia, sí. Y quieres o no, pues digo, le pega pues obviamente el ánimo a los fans, le pega en el ánimo a sus compañeros que han trabajado con ella a lo largo de todo este tiempo, que pues obviamente pues digo, tuvo una vida pues muy muy larga, muy interesante, y por otro lado pues también le pega la producción de la película de episodio 9, ¿no? Y sobre todo episodio 8, porque tienen que buscar una solución para poder reemplazar, bueno, para poder tratar de cubrir ese hueco tan enorme que deja Carrie Fisher con su ausencia, ¿no? Porque ahora ya no vamos a tenerla pues actuando como la princesa Leia en el episodio 9, y se suponía que iba a mantenerse el personaje este episodio 9, de acuerdo a lo que han dicho pues algunas revistas, ¿no? Variety y otras publicaciones. Ahora pues tienen que buscar la manera de ver si en episodio 8 logran sacar algo de la manga para poder quitar a Carrie Fisher de la trama de episodio 9, o ver qué es lo que hace Colin Trevorrow y compañía, los de la producción de episodio 9, y tratar de buscar ahora sí pues cubrir ese hueco pues que Carrie Fisher nos dejó pues muy grande en la producción, ¿no? Pero ya el episodio 8 ya está terminado, o sea, sí, ya va a ser la última película de Carrie Fisher. Y correcto. Salió una nota, ahí te dejé una nota para que lo comentamos entre todos, sobre un seguro por la muerte de Carrie Fisher. Sí, Walt Disney va a cobrar $50 millones a una compañía de seguros precisamente por la muerte de la actriz. aún aunque ya había cubierto dos de las películas, pues la tercera, pues, perdón, le deja un serio problema a Disney porque tiene que obligar a su equipo de producción a reescribir el guión de episodio 9 y buscar la manera de ver cómo, pues ahora sí, dar por muerta a Carrie Fisher, ¿no? Bueno, a la princesa Leia, o de reducirle su participación en la trama para que no se vea tan, tan irreal, ¿no? Porque eso sí es otro problema, ¿no? O sea, no vas a matarla sino más. No, pero sí. Pueden utilizar la misma tecnología que usaron en el... En Rogue One. En Rogue One. Sí, pero sí le costó mucho dinero, pues, recrear a Peter Cushing, imagínate. Y Peter Cushing no está tanto en la película. Ahora imagínate tratar de recrear a Carrie Fisher y ponerle líneas que a lo mejor ella jamás iba a decir. Pues entonces se lo van a poner, pues sí se la ponen complicado, ¿no? Y de hecho se supone que la línea que dice Carrie Fisher al final de Rogue One es una línea que ella dice y que ella grabó de manera inédita, ¿no? Entonces, pues ahora sí que va a estar un poquito complicado ver cómo lo van a hacer. Otra sería que buscaran una actriz que se pareciera a ella, que eso pues podría impactar mucho en la calidad del personaje. Algunos estaban diciendo que Stevie Nicks, la cantante de Fleetwood Mac, pero no sé, o sea, Stevie Nicks ahorita, como se ve ahorita, dices, sí le podría dar el ancho, pero no. sí da el gatazo. Pero no es actriz, pero cabe recordar que ella es una cantante, no una actriz. Y digo, también está el caso de que pues podían decir Linda Carter, pero pues bueno, Linda Carter tiene unos ojos pues mira, tan bonitos. Mira, la tecnología no va a faltar, o sea, estamos viendo que los avances de la tecnología van muy muy fuertes. Es como la de Game of Thrones, ¿no? La escena de la reina donde sale desnuda, pues todos pensábamos que era la actriz esta, la mamá del rey, y no, o sea, todo por CGI, ¿no? Entonces, yo pienso aquí que pues tiene que haber una resolución, digo, desgraciadamente, imagínate, tiene que morir, pero no sabemos cuándo ni cómo, pero no creo que eso sea un impedimento como para hacer esa tecnología de CGI en las películas de Disney. Correcto. No, pues si hubiera sido, no sé, por ejemplo, Harrison Ford, pues bueno, dices, bueno, asunto arreglado, ¿no? Harrison Ford ya no iba a participar más. Bueno, déjale la bronca a los que están haciendo Blade Runner, ¿no? O las siguientes películas que vayan saliendo. Pero bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario para pasar entonces a la siguiente noticia. Next. Adelante, adelante. Pues vamos platicando pues precisamente del otro fallecimiento que pues, se da inmediatamente un día después y que es el caso de Debbie Reynolds. Quien, pues bueno, muchos dirán, bueno, pues sí, lamentamos que se haya muerto Debbie Reynolds porque era la mamá de la princesa Leia, pero pues no nomás por eso. O sea, Debbie Reynolds, antes de que Carrie Fisher fuera famosa, ya era una mujer que ya tenía ahora sí que una carrera muy larga que se había consolidado, pues bueno, desde 1950 ya tenía una nominación al Globo de Oro. Imagínense eso, y eso de que apenas había empezado su carrera en 1948. Y de ahí, pues, viene esa película que se llama Cantando bajo la lluvia, que no sé si alguien la llegó a ver. Es una película hermosa de los 50, es uno de los mejores musicales de la historia, con un Gene Kelly que, pues, bueno, lo vemos bailar literalmente bajo la lluvia, brincando sobre postes, brincando sobre los charcos. Y ¿quién no se acuerda de esa canción de Singing in the Rain? Oh, de hecho, es muy citada en muchísimas caricaturas, películas. Sí, series, o sea, es un momento icónico de literalmente del cine. Bueno, hasta Stanley Kubrick se dio el lujo de mostrarla de una manera diametralmente opuesta a Naranja Mecánica, ¿no? Esa escena tan violenta con Alex Delarge cantando Singing in the Rain y haciendo coreografías mientras golpea a un escritor y viola a una mujer. O sea, eso es inolvidable, o sea, todavía yo la cara del escritor cuando recuerda eso, que se le ponen los ojos hasta blancos de la impresión. Es una buena reinterpretación, como se diría. Exacto, ¿no? Y de hecho, pues, David Reynolds pues también logra el Globo de Oro en 1956 por la película Bundle of Joy, donde alterna con el que era en ese entonces su esposo, Eddie Fisher, quien, pues, fue su primer esposo y el padre de sus hijos, Carrie y Eddie, ¿no? Curiosamente, Eddie Fisher la abandonaría por irse por Elizabeth Taylor, ¿no? Esa actriz que coleccionó maridos como si fueran Pokémones, ¿no? Bueno, para 1960, bueno, nadie como Sasha Gabor, quien falleció hace algunas semanas, que tuvo 11 maridos, ¿no? Eso sí fue máster en el tema. Bueno, Eddie Fisher tuvo 5 esposas, así que tampoco hay que decir que fue con la que se quedó, ¿no? No, definitivamente no. Y aparte Liz Taylor pues se divorció después de él por irse por Richard Burton y por el que siguió y el que siguió. No. Es divertida la farándula, como diría el burro de Shrek, los matrimonios entre los famosos no duran mucho. Bueno, en 1964 logra su única nominación al Oscar al interpretar a Molly Brown, sí, esa mujer luchona que vimos en el que vimos en la película de Titanic hace algunos años, interpretada por esta, se me fue el nombre de la actriz de... te digo, mi Alzheimer es muy malo. Pero bueno, esa mujer luchona del hundimiento del Titanic también la interpretó Debbie Reynolds en 1964. Y en 1996 logra otra nominación al Globo de Oro por su protagónico en la comedia. Molly Mother. Brown. Molly Brown. Molly Brown, ese es el personaje. Pero la actriz la actriz que la interpretó en Titanic, que era la actriz que interpreta a Molly Brown, es esta Debbie Reynolds. Sí, en la inundible Molly Brown en 1964. Uh-huh. Bueno, ya nos hicimos bolas aquí, ¿verdad? Bueno, además, pues tenía un programa de televisión llamado El Show de Debbie Reynolds a finales de los 60 que le hizo ganar un Emmy. Y además, y bueno, por si fuera poco, también interpretó a la mamá de Grace en la comedia Will and Grace, que no sé si era una comedia a finales de los 90. Y curiosamente, pues bueno, su última participación en televisión fue colaborar en el documental Bright Lights de HBO, que se va a estrenar la próxima semana, donde se, pues ahora sí se analiza la vida de ella, tanto de ella como de su hija Carrie, que pues curiosamente al terminar, poco después de este documental, pues pues ocurrió su lamentable fallecimiento, así como el de su hija. Y bueno, pues no queda decir más que descanse en paz una gran actriz y una gran estrella de la farándula americana. No sé qué opinan. Pues literalmente todos nos quedamos así, es que nos quedamos así todos. Es un que día antes. Es una muerte tras otra, o sea, pero fue algo demasiado de extravagante y sacado del contexto, o sea, de fuera del momento, ¿no? Porque se acaba de perder un personaje muy idolatrado por un sinfín de fanáticos y de repente su mamá, que también era muy que tenía otro nivel de carisma en el cine, también. Sí. Fue como que fue un what? No, pues es que imagina, yo me quiero poner a pensar como alguna línea que viene alguna película. A ningún padre de familia le gusta enterrar a sus hijos, más bien espera que sus hijos los enterren a ellos, ¿no? Entonces ya te imagino, yo creo que la verdad es de que sí, de romper muy gacho el corazón que se te muera un hijo, y más a una edad tan avanzada, ¿no? Estamos hablando de 84 años, su hija tenía 60, y pues qué aso, ¿no? Pues no es nada bonito que de pronto te digan, oye, tu hijo se murió, y ahí andas preparando preparando los el funeral, pero pues tienes el corazón más que roto, ¿no? Casi hasta pierde la voluntad de vivir, ¿no? No, pero ahí salió a desmentir la noticia su hermano, hermano de Carrie Fisher, Todd Fisher, porque se había estado diciendo que Debbie Reynolds se había muerto precisamente por tristeza y que le había llegado muy fuerte y que se murió por eso, ¿no? Todd Fisher dice que ella no murió de tristeza, ¿no? Porque no estaba inconsolable por la casa, que no fue así. Además, Debbie Reynolds, o sea, había expresado el deseo de no tener que asistir al entierro de ninguno de sus hijos. Y bueno, a saber exactamente qué fue lo que pasó, a lo mejor fue simplemente que ya le tocaba también a ella, ¿no? Sí, así como dicen muchos, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Uh-huh. Bueno, en todo caso, pues sí. Se me olvidaba comentar que Debbie Reynolds salió en una serie muy muy recordada por todos como Will and Grace. Era la mamá de Grace. Y pues ahí hacía la vida imposible a su hija, ¿no? A su hija. Y al Will también. Ajá. Sí, no digo, pues es que la pareja de Will and Grace era bastante inusual, ¿no? Para la época. Y no dudo que pues era clásico que pusieran al clásico, a la mamá, pues queriendo, pues tratar de hacerle la vida difícil a los dos, sobre todo por las condiciones de esta pareja, que no era precisamente una pareja de novios, sino una pareja de mejores amigos, ¿no? Que tenían sus diferentes conflictos emocionales, porque creo que el personaje principal, Will, era homosexual, si no me equivoco. Así es. En referencia a la nota que les había dado ahorita de Todd Fisher, lo que sí es cierto es lo que se comentaba de que cuando Debbie estaba convaleciente ya, es decir, recostada y tratando de recuperarse, estaba platicando con ella y le dijo que pues amaba mucho a su hija y que realmente quería irse con ella, y que solo no pasaron ni 15 minutos cuando, estando acostada y con los ojos cerrados, pues comenzó a tener el ataque, y a la media hora ya estaba técnicamente muerta. fue muy triste eso. Bueno, pues yo creo que sería, pues ahora sí que pues fue una jornada de noticias lamentables que cierran el 2016, y eso es platicaremos, que sin duda lo peor del 2016, aparte de algunas películas bastante malas, pues fue el hecho de que murían muchos actores que realmente vamos a tener en nuestra memoria pues por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ya desde que esto se convierte en el tema de la semana, pues vámonos pasándonos a otra noticia, ¿no? ¿Cómo la ven? Bueno, la siguiente noticia, pues bueno, es algo rápido, algo corto. Pues ustedes saben que ahí tenemos a un director como Damien Chazelle, el cual pues está ahorita pues teniendo un éxito tremendo con la cinta La La Land, Una Historia de Amor, y eso sin contar todavía la película de Whiplash que hizo en el 2015, que la verdad fue un trancazo, bueno, perdón, 2014, que fue un trancazo esa película, esa historia sobre el baterista que trata de encajar en ahora sí que la apreciación de su maestro, del director de una escuela de música, y después viene La La Land, que pues ha sido un éxito pues con la crítica, fuerte candidata a ganar los Oscars, y que pues ahorita ya incluso ya superó lo que costó la película, aunque no se ha liberado a nivel, pues, se puede decir, a nivel nacional esta película en Estados Unidos, ya lleva $34 millones contra 30 que costó. Imagínense, la liberan a nivel nacional ya, considerando que ya se bajan pues las películas de diciembre, entonces pues va a recaudar todavía un poquito más, ¿no? Entonces, pues ya tienen a Damien Chazelle entre ojos para que produzca una película que la verdad es que trae un equipazo para hacer, yo creo que trae un equipazo para hacer una película que yo creo que puede ser incluso candidata a Oscars desde el momento en que mencionas quiénes están, ¿no? O sea, el director es Damien Chazelle. El guión está escrito, va a ser adaptado por Josh Singer, quien hizo la cinta de Spotlight, o mejor conocida como En Primera Plana, que ganó mejor película y mejor guión el año pasado. Y está basada sobre un libro llamado El Primer Hombre, la cual está basada en la vida de Neil Armstrong. No sé si recuerdan a este hombre que de pronto pues pasó a la historia en 1969 al ser el primer hombre en pisar la luna en un viaje espacial. Y fue el mismo que dijo, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Y a quién quieren para Neil Armstrong? Quieren a la estrella de La La Land, Ryan Gosling. Entonces, pues esta película pues se va a basar mucho en tratar de demostrar que Neil Armstrong no solo es famoso por el hecho de haber llegado a la luna, de haber pisado por primera vez la luna, sino porque también fue alguien que fue un experto en ingeniería, que hizo récords a nivel militar y que incluso pues dejó muchas cosas que quedan como legado para la NASA y para la historia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues esta película que ya va a comenzarse a filmar este mes, pues la verdad es que trae un super equipo, ya no hace falta ver a quiénes van a traer del resto del elenco y camarógrafos, pero pues la verdad es que dices, Damien Chazelle, que va que vuela para ganar el Oscar a Mejor Director, Josh Singer como guionista y como protagonista Ryan Gosling, estamos hablando de una película que sí va muy fuerte, va derechito a andar diciendo, esta película tiene que ir por algo grande, ¿no? No sé qué opinan los demás. Sí, como que no huele, apesta un premio importante. Pues ojalá que sí, ¿no? Y luego aparte con una historia que sí es digna de decir, oye, esto yo sí lo quiero ver, o sea, quiero ver cómo cuenta Lance Armstrong su propia versión del viaje a la luna, ¿no? Que eso es algo que dicen que Armstrong nunca tuvimos la oportunidad de ver así en entrevistas porque era un hombre muy cerrado, muy reservado, ¿no? Pero pues fue en el año 2012, ¿no? Que dio una entrevista, Neil Armstrong, y después de 43 años habló sobre el lanzamiento del Apolo 11, donde prácticamente dice que había un 50% de probabilidades de que el aterrizaje fallara, ¿no? Sí, ¿no? Y eso era una jugada muy arriesgada y muy apresurada, porque decían, pues tú sabías que pues tenían que completar ese viaje a la luna antes de 1970 por la carrera lunar, porque decían, si ellos no lo lograban, los rusos lo iban a hacer, ¿no? Esa carrera espacial que traían entre americanos y rusos en los 60s, que fue sumamente intensa, ¿no? Y la verdad es de que pues sí es un material para una película que va a ser que huele a superproducción, que huele a que puede andar peleando Óscares, que huele a muchas cosas. Ojalá que no la vayan a cajetear después, ¿no? No sé qué opinan ahí ustedes. Oye, y es un tema bastante extraño, y luego este personaje que literalmente pues, todos lo conocemos en cualquier lado por el hecho de ser el hombre que pisó la luna, pero como dicen, nunca lo habían dejado hablar, o más bien él nunca había hablado. No, era un señor muy cerrado, ¿eh? Solamente hay pocos de sus compañeros que lo han hecho, pero el señor No. De hecho, este Aldrin, este era el que más hablaba, el que habló más del tema, ¿no? Buzz Aldrin, ¿no? De hecho, vino a una Campus Party. Lo escuchamos en Campus Party. Sí. Y también participó en la película de Transformers, El lado oscuro de la luna, en unas cuantas escenas. ¡No! Sí. Es que Buzz Aldrin fue como que el que más se exhibió de ese grupo que fue al espacio, ¿no? Ahí tenemos también a Collins, pero Collins pues tuvo la mala suerte de quedarse orbitando para poder recoger a sus compañeros y regresarlos a la Tierra, ¿no? Es que Buzz se burlaban porque siempre dicen que aplicaba el chiste de chicos, ¿sabían que yo fui a la luna? Sí, pero tú llegaste segundas. Oye, imagínate que en lugar de decir esa frase, Neil Armstrong hubiera dicho ¡primis! Es que ahí la onda fue quién pisó la luna primero, ¿no? Sí. Entonces, ahí se la llevó Neil. Sí, exactamente. Pero bueno, así que esta película, pues bueno, promete ser una película que a lo mejor sí anda peleando por muchas cosas, pero pues habrá que esperar a que la filmen, a que la produzcan, a que pase la postproducción, los efectos visuales, todo eso, y no en que ande llegando por ahí del 2018. ¿Algún otro comentario? No. Y bueno, vamos a una noticia bien cortita, bien rápida, porque pues básicamente es sobre una de las cosas más divertidas que me tocó ver en estos últimos días, que de pronto un sitio en internet de pronto liberó una grabación de una muñeca de Disney. Y decías tú, bueno, ¿qué tiene de especial una muñeca de Disney? Que resulta que esta muñeca de Disney es de la mercancía oficial de la película de La Bella y la Bestia, la versión live action que tiene pues esta Emma Watson, a Dan Stevens, a Kevin Kline. Y entonces esa muñeca tenía la voz de Emma Watson cantando Something There. Entonces todo el mundo se volvió viral. Y coleccionistas se volvieron locos de seguro. No, o sea, pues obviamente los fans de Emma Watson diciendo, ¡está cantando! Y está cantando una de Bella, está cantando una de las de la película clásica, ¿no? Y pues obviamente, pues Disney cuando se entera de eso, pues trató de bloquear a, pues obviamente, a quien hizo este semejante filtración. Porque, pues digo, finalmente es parte oficial, es parte de una película, ¿no? Pero pues ya cuando vio Disney que era imposible controlar eso, pues entonces fueron a ver... Vengan y tráiganse la grabación oficial, la de la película, ya inmediato, y hagan un clip y súbanlo a Twitter, ¡tras! Y listo. Y ya, pues ahora, obviamente, pues ya con calidad de sonido, remasterizado, todo lo necesario para que se oyera tal y cual lo vamos a escucharlo en Spotify o en las películas, o en la película, o en el Blu-ray. No la grabación, que pues obviamente, imagínense, pues pones un micrófono al lado de la muñeca y sí se oye, pues hasta el ruidito, algún ruidito que pudiera estar alrededor, ¿no? Entonces, pues ya pudimos escuchar a Emma Watson, ahora sí, en toda su gloria cantando Something There, ¿no? Que pues, bueno, para los que no ubican cuál es esa canción, pues esa es la escena donde Bella trata de enseñarle buenos modales a la bestia, ¿no? Que incluso se pelean con nieve, que la bestia trata de atraer a los pajaritos, y donde cantan todos. ¿Cómo es posible que te acuerdes de todo eso? Porque vi el video el sábado. ¡No! ¡No, no, no! Eres fan de Disney, acéptalo. Es una buena película, no lo niego. Lo tienes bueno, en VHS y en beta. Nomás en DVD. Es que sí, no tenía. En ese entonces no tenía videocasetera. No, pero esta canción, pues sí, pues, tiene su segmento La Bella, otro segmento tiene La Bestia, otro este Lumière, etcétera, ¿no? Y sí, habrá que ver. Pues bueno, ahí ya lo tenemos en el sitio para que lo escuchen y se den una idea de cómo canta Emma Watson. No sé qué opinan los demás. Esta debe de dejar un ejemplo a Disney y un mensaje claro de que si algo llega a internet, olvídalo, ¿no? No hagas control de nada porque esto se va a descontrolar. O sea, el primer segundo que un material llega a internet, parece como si hubiera un montón de spiders listas para copiar el contenido y distribuirlo a 10,000 puntos en el planeta. ¿Te acuerdas cuando decían que una grabación, bien, hablando de Disney, pero de Kylo Ren de Star Wars, que decía, no te vas a meter conmigo, prima, y le decía a Rey, y que se volvió muy viral? O sea, ese tipo de cosas también, o sea, todo por lo internet. No, pues la verdad es que sí, y la verdad es que Disney sí tuvo que decir, bueno, pues entonces busque la grabación, pónganla y póngale fotos oficiales para que no vaya, y ya después vemos cómo quitamos a estos locos que ya filtraron el audio, ¿no? Pues la verdad no, es que pues, es lo más que puedes hacer. Nada se compara a escuchar a La Roca cantando You're Welcome para Moana. ¿Quién iba a pensar que había un talento escondido detrás de tanto músculo? Bueno, si podía bailar ballet de la de, ¿cómo se llama? En la película esa de juega, donde intenta ser Colin Kaepernick, pero bueno. Oye, Drax. Sí. Idea millonaria número 5000. Hacer muñecos de Hot Toys de Emma Watson de La Bella y la Bestia. Oh, no puede ser. No, pues ahí sí dile a Disney, porque imagínate, si haces mucho dinero con eso, pero pues Disney está más interesado en vender juguetes a los niños, ¿no? No a los a los niños grandotes que van a pagar 2,000 pesos por una de esas figuras épicas, ¿no? Aunque ahorita que es como el dólar, yo creo que van a estar ahorita en 3,500. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? Yeah. You're welcome. You're welcome. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 2 de enero nacieron los actores Ana Lee, Naun Normando Brisky, Emilio Dizzi, Carmelo Gómez, Tia Carrere, Christy Turlington, Paz Vega, Gabriel Carteris, Kate Bosworth, David Villalpando y Cuba Gooding Jr. Y los directores Sergio Giral, Manuel Gutiérrez Aragón y Todd Haynes. En tanto que murieron el cineasta Robert C. Schnitzer, y los actores Alan Hale Jr., Una Merkel, Nancy Kelly, Anne Lloyd Francis y Peter William Postlethwaite. Se estrenaron las películas El Estrangulador del Pantano en el año 1946, Una Rubia Dinámica en 1937, Aces Wild y Una Mujer en Peligro en 1936. El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde en 1932, El Caballero del Silencio en 1927, La Botella de Latón en 1923 y Hearts Up en 1921, entre otras. Y ya estamos de vuelta, y sí, hoy como que 2 de enero fue un día muy, muy pues sí tuvo algunas efemérides, pero así como que dijeras algo muy trascendente, pues no mucho, ¿verdad? Así que creo que sí están de acuerdo conmigo, ¿no? Hola, bueno, en todo caso, pues bueno, ahí creo que la única que destacaría de la lista sería Tia Carrere. No sé si recuerdas la película del mundo según Wayne. Sí, Traps, muy, muy... Sí. De verdad, nada más. Hay que también destacar a Nancy Kelly, por favor. Yo sé que es de la época de oro del cine, pero... Sí, a ver, vamos a ver No, de hecho, también algo curioso de Tia Carrere es de que ella también destacó pues en Lilo y Stitch, porque hizo la voz. O sea, estamos hablando de que participó en el Gran Gatsby, o sea... Ah, la original chica que claro. hizo sufrir a Gatsby en Nancy Kelly, el caso de ella, ¿no? Ajá. Fue la que hizo sufrir con escenas fabulosas. Sí. ¿Qué más? Además fue nominada al Oscar, ¿no? Creo que sí. También tenemos el caso de que ella también estuvo en una película que se llama Jesse James, o Tierra de Audaces, como le pusieron en español. Ya ven cómo le encanta a la gente, cómo le encanta a los traductores cambiarlo, ¿no? Y también La Mala Semilla, creo que fue la que por la que fue nominada al Oscar, ¿no? Ajá, exactamente. Y participó también en The Lonely Hour, ¿no? La serie de Alfred Hitchcock. Wow. Así que pues. Ahora sí que fue una actriz que pues sí tuvo ahí su nominación al Oscar, como comentabas, que pues ahora sí que pues tuvo 36 películas entre 1926 y 1977, y que pues tuvo tres maridos también. De hecho, De hecho, con el que más duró se casó en 1955 y pues se divorciaron en 1968. Ella falleció en 1995 en Bel Air. Sí, una de las chicas favoritas de Hollywood. De esa era. Creo que todos pensamos lo mismo en cuanto al príncipe del rap. Sí, seguramente fue al velorio, ¿no? Ahí Will Smith, pero bueno. Bueno, pues si no hay más que comentar respecto a las efemérides, pues vámonos pasándonos a las reseñas. Y pues todo el mundo anda esperando que platiquemos de una película que bueno, ahí bueno, ya veremos si vamos a platicarlo un poquito más tarde si nos queda tiempo, pero vamos empezando con una que pues ya la teníamos más que lista, que es que nos va a platicar Mario, que se llama Bailarina. Bueno, pues comenzamos con lo que es esta película Bailarina. Pues es una película muy, muy bonita. Es una mezcla de producciones francesas y canadienses. Es de animación 3D. Es la clásica película en la cual pues los sueños se hacen realidad si tienes la unión de tus amigos, ¿no? Porque es la historia de una niña que se llama Felice, que en este caso está doblada por una de las actrices pues famosas de la juventud, ¿no? Que es hermana de Dakota Fanning, que es Ellie Fanning. Para muchos, no sé si se acuerdan de otras películas de Ellie Fanning. Super 8, si no me equivoco. Así es. ¿Y cuál otra se acuerdan de Ellie Fanning? Creo que también salió en El Demonio Neón, o eso, esa fue su hermana, eso sí trato de acordarme. Mira, pero bueno. Te la voy a poner así, I Am Sam, de esa película del 2001, ¿sí se acuerdan? Esa es Dakota Fanning, ¿eh? Esa es Dakota, no Ellie. No, sí es Ellie Fanning. Sí, es Ellie Fanning. Uh-huh. ¿Es Ellie Fanning? Bueno, sigue. Sí, y luego ya, o sea, la hace, pero a la edad de los 2 años, y luego ya después ya sale su hermana Dakota. Uh-huh. Bueno, ya con esa aclaración queda más claro. sigue. Bueno, pues a mí en lo personal sí se me hizo un poquito sorprendente en cuanto a lo que son las producciones, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a películas como DreamWorks o como las de Disney. Esta, a pesar de no ser de ese balaje, pues tiene algunas cositas, ¿no? Muy, muy rescatables. Lamentablemente yo la vi doblada. Que también me sorprendió, fíjate, me sorprendió mucho porque está actuada por Andrea Legarreta y por sus dos hijas, Mía y Mina, que en lo personal hicieron un excelente trabajo, y por Arturo Castañeda, también actor de doblaje. Yo le di un 7.8 en una reseña ahí en Reset, porque sí, a veces como que había de lo mismo, o sea, tenía unas cositas de otras películas, pero sí lo rescatable fue la animación, la música y también la producción, porque dicen que utilizaron dobles de bailarines profesionales para realizar algunas de las escenas. Ok, pero bueno, yo lo que tengo ahí algunas preguntas, ¿no? Muchos hablan de que la música pues está padre, ¿no? Pero yo lo que siento es de que no se siente la música un poco desconectada al entorno que tiene que tratar de transmitir la película. Estamos hablando de una película que habla de una chica que quiere ser una aspirante a bailarina, y de pronto vemos en algunas escenas clave, cuando se supone que tiene que bailar ballet clásico, oímos a Carly Rae Jepsen cantando una canción en ese momento de la película, y dices tú, ¿no se supone que tenía que haber puesto el cascanueces en lugar de eso? O sea, es cierto de que... Ah, bueno. Uh-huh. Sí, dale. Sí, déjame continuar. Es cierto de que Carly Rae Jepsen pues está ahí en el elenco porque interpreta el papel que Andrea Legarreta interpreta en la cinta, que es la mentora de la personaje principal. Pero como que siento que eso pues termina pesando un poco en la credibilidad de la historia, ¿no? O sea, dices tú, en lugar de escuchar pues lo que normalmente escucharemos del cascanueces, como el Sugar Plum Fairy o el baile de las hadas de azúcar, de pronto escuchamos una canción de ella y dices tú, hello, o sea, ¿no se supone que estamos viendo una película sobre ballet clásico y no sobre música pop? ¿En serio? Sí, pues es que también pues tienes que darle trabajo también a Carly Rae Jepsen, pues regalándole una canción, ¿no? Sí noté eso muy, muy extraño. Otro de los puntos extraños es de que también la forma en que adaptan la historia se me hizo, bueno, ok, es una historia de superación, lo entiendo, de pronto siento como que mezclan a Billy Elliot con Rocky, o sea, fue lo que pensé, o sea, de pronto ves elementos que yo vi en Billy Elliot, que bueno, obviamente también es una película sobre ballet, sobre baile, pero también el hecho de que te pongan de que hay un personaje que de pronto dices tú, tienes que vencerlo para poderte quedar con el papel principal, casi casi dices, oye, y la forma en que entrena a la rival y todos esos detalles, dices, caramba, parece que tenemos a Iván Drago del ballet, ¿no? Enfrente de ella, ¿no? Que casi tienes en el personaje Kelly Ray Jepsen o el de Andrea Legarreta a Mikey, ¿no? Al entrenador de Rocky, echándole todos los despapalles, ¿no? Como dice Futuro Hello, incluso elementos de triunfos robados, ¿no? Sientes que de pronto la historia, en el afán de tratar de contar algo original sobre el ballet, termina cayendo en tantos clichés que sientes que la historia pierde mucho sentido, o sea, con toda sinceridad. Y por si fuera poco, todos los errores de tiempo que muestran en la historia, por ejemplo, el vestuario de la personaje principal no luce para nada del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que se supone que la historia ocurre en esos días, ¿no? O sea, la ves con botitas de montañista y shorts de mezclilla, y dices tú, ¿dónde rayos hay shorts de mezclilla en esa época? Y por ¿sí? si fuera, sí, y todavía por si fuera poco, ponen que Gustave Eiffel, que lo ponen como un personaje que ni siquiera se ve en la historia, pues está construyendo la Torre Eiffel, estamos de acuerdo que pues esa sí es su obra, ¿no? Pero también dice que está construyendo la Estatua de la Libertad, y dices tú, a ver, espérate, estás poniendo la Estatua de la Libertad como parte de una de las escenas más importantes de la película, pero está claro que Gustave Eiffel ya había terminado la Estatua de la Libertad, bueno, su parte de la Estatua de la Libertad, porque en realidad ni siquiera es su obra, es de, si no me equivoco, es de Bertoldi, esta estatua, y ya se había mandado a Estados Unidos para la época en que estaba construyendo la Torre Eiffel. Y dices tú, con todas esas... Bueno, para alguien chico, pues bueno, va a decir, ¡ay, qué padre, estaba la Estatua de la Libertad en París! Para alguien grande dices, ¡eso no es lógico, por favor! Pues fallas bueno, muy fuertes de documentación, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes? O sea, tienes a... Bueno, tienes a el elenco, pues también está algo interesante. Tienes a Ellie Fanning, ya lo habíamos dicho, a Dan DeHaan, que Dan DeHaan era el actor que hizo de Harry Osborn, el Duende Verde. Tienes a esta niña que se llama Maddie Ziegler, que es una bailarina profesional que salió en los videos de Sia, de Chandelier, que ahí baila medio extraño. Tienes a Carly Rae Jepsen, a Terrence Shamel y a Julie Kanner. Sí, o sea, el elenco no está mal, de hecho, el hecho de que hayan puesto a esta bailarina, pues ayuda a que de pronto, pues bueno, los pasos de baile sí les quedaban bastante bien. Hay unas escenas cuando vas viendo esa escena del entrenamiento de la chica, pues que realmente si te das cuenta que ahí sí hay mucha influencia de que tienen que hacer pasos de ballet y todo eso, y dices, wow, eso les quedó bastante bien. El trabajo de animación no es tan malo, y la verdad es de que tenemos que apreciar en esos puntos, ¿no? Incluso las escenas clave de la película son bastante apreciables, de decir, ok, el trabajo técnico es bueno, pero pues el guión es lo que lo afloja un poquito, ¿no? Hasta eso... A las niñas les va a encantar esta película, ¿no? O sea, el guión y la dirección, man. Sí, el guión y la dirección es lo que sí está, pues, ay, como que sí se les tronó de pronto alguna llanta por ahí, ¿no? Pero, digo, finalmente si vas a llevar a tus niñas que andan interesadas también en dar pasos de ballet, no se van a desanimar, les va a encantar la historia y van a sentir que sí pueden hacer su sueño realidad, ¿no? Que ahora... Te voy a decir el nombre que le pusieron en España, La Usurpadora. La Usurpadora. Así, ¿en serio? Así le pusieron, La Usurpadora. La telenovela. Así, porque pues, obviamente tú ves y dices, oye, La Usurpadora, ¿cómo se llama? Pues ya te contaron todo de lo que es. Pues con ver el tráiler y verlo. Oye, pues prácticamente ya le hicieron un spoiler súper fuerte a la película. O sea, ya prácticamente en España la mataron, tío. Sí, sí. Y solamente... Qué bueno, en España son expertos en hacer eso. Ahora, sí. La película costó 30 millones de dólares, espero que eso sea. Se estrenó el 19 de octubre en un festival de Francia, el 14 de diciembre en Francia y Canadá, y acá pues se estrenó el día 30 de diciembre. Muy bien. Bueno, pues esta película, como decimos, pues ahora sí que está bien para llevar a las niñas y que conozcan un poco de ballet. Seguramente los niños iban a decir, ya quiero que, ya mejor llévenme a ver otra vez Rogue One o otra película de niños, o por lo menos Assassin's Creed, pero sáquenme de aquí. Pero bueno, pues yo en lo particular yo sí le puse un 7 de calificaciones. Yo no me sentí tan satisfecho con el resultado de esta película. No sé si tengan ahí algún otro comentario. No, pues todo muy bien. Pues yo le puse 7.8, digo, estábamos ahí igual. Más o menos. Pero sí, no es mi tipo de película, obviamente, pero pues sí estuvo buena para la familia. Uh-huh. Y si no alcanzan a verla, pues bueno, y si sus niñas quieren ver y después tienen niñas que quieren ballet, pues pueden agarrar esta película, pues bueno, que seguramente va a estar ahí al lado de las películas de Barbie, ¿no? Que eso es lo más seguro. O Billy Elliot. O Billy Elliot. No, y de hecho si les ponen Billy Elliot, yo creo que les va a encantar esta película, ¿no? Billy Elliot, la verdad es que sí digo que es una excelente alternativa a Ballerina, ¿no? O sea, es una película formidable, excelente música, excelentes pasos de baile. La verdad es de que, ¿cómo sea posible que este actor que después hizo La Mole en Cuatro Fantásticos, tenía tanto talento, ¿no? Sí, es La Mole ahora, pobrecito. Bueno, ¿no sé si tengan ahí algún otro comentario? Pues adquirieron los derechos de la distribución de este filme y será estrenada en Estados Unidos el 3 de marzo bajo el nombre de Leap. ¿Leap? Así ¿L-I-P? Leap, como salto. Leap, salto. Está bien, suena el título bastante bastante bonito, bastante aceptable, no lo que hicieron en España, La Usurpadora, de evitar a todo gas, tío. Bueno, bueno, pues vamos pasándonos a la segunda reseña que el abuelo cree que nos tiene preparada, que es la cinta de Hasta el Último Hombre. Oh my God. Hasta el Último Hombre, pues es la última película que fue dirigida por Mel Gibson. Lo recordamos por una serie de películas enorme como actor, pero sobre todo por aquellas en las que dirigió, como Apocalipto, La Pasión de Cristo, Braveheart sobre todo, y El Hombre Sin Rostro. Bueno, en esta cinta pues prácticamente promete que regresará nuestro querido director, ¿no?, a la lista de nominaciones de la Academia. Yo casi estoy seguro que lo vamos a estar escuchando. Esta cinta está basada en hechos reales a través de un guion adaptado por Robert Scan, ¿no?, y Andrew Knight, y con un cúmulo de talentos mundialmente reconocidos, pues llega en esta semana a los cines nacionales. En esta cinta vemos a un Andrew Garfield interpretando a Desmond T2, que fue el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de honor en Estados Unidos. Para que se entienda qué es un objetor de conciencia, ¿no?, para que entiendan este concepto, es una persona que se opone a obedecer una orden de sus superiores porque su religión o su código moral pues se los impide. Un caso famoso de objeción de conciencia lo encontramos en los Testigos de Jehová, que normalmente sus miembros se ponen a rendir culto al avaro patrio, ¿no? No solo aquí, en todas partes del mundo. En el caso de Dos, pues él era adventista y se opuso firmemente a siquiera tocar un arma, por lo que tuvo que servir como médico durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues la medalla de honor le vino porque salvó a 75 soldados en un solo día durante su servicio en las Islas Ryukyu, en la que sería conocida como la Batalla de Okinawa. En Hasta el Último Hombre, pues vemos una historia biográfica, aunque solamente cubre pues la batalla ya citada y omite pues su participación en la Segunda Guerra Mundial en batallas anteriores como la Batalla de Guam o la Batalla de Leyte. Con lo que debemos entender que se trata de una adaptación, ¿no?, que se toma ciertas libertades artísticas y que no pretende de ninguna manera pues ser un documental. La cinta pues inicia con una retrospectiva hacia la formación del hombre en sí, ¿no? A través de su niñez y hasta el momento en que toma la decisión de enlistarse. En ella, pues, conocemos a personajes secundarios, algunos que no toman papel alguno dentro de la cinta, pero que justifican, se justifican porque apoyan a la trama y al protagonista. Otros tantos, pues, aportan más contenido emocional y moral, como es el caso del padre de Desmond T. Doss, que es William Thomas Doss, interpretado por Hugo Weaving, y la mujer que se convertiría en su esposa, que es Dorothy Schrute, interpretado por Teresa Palmer. Ambos cubren papeles esenciales dentro de la trama, pues se convierten en aliados o en bastiones del soldado, que a su manera, pues, salva vidas, ¿no? Y en esta guerra, pues, evidentemente no es cosa fácil. A mí me parece que es más simple tomar un arma, apuntar y disparar al enemigo. Obviamente necesitas un entrenamiento, pero cualquiera puede disparar un arma, ¿no? Pero es mucho más complicado salvar a un compañero que ya fue herido, que está en el campo de batalla, y llevarlo a un punto en el que se encuentren a salvo y puedan recibir atención médica. Y aquí es donde entra este tema de hasta el último hombre, que se trata de la objeción de conciencia, ¿no? La cual, pues, contrasta con la terrible realidad de la guerra, y además, pues, convierte la historia en sí misma en una pues, historia significativamente antibelicista, ¿no? Pero en la guerra igualmente, pues, vamos a encontrar a los hermanos en armas, a los brothers in arms, ¿no? Que, bueno, en este caso en particular hablamos de un hermano que no va a portar un arma porque no lo desea hacer, aún así sea el caso más extremo. Pero bueno, aquí vemos a personajes como Vito Rinelli, a Walt Kierzynski, Tex Lewis, Andy Walker, James Pinnick, Henry Brown, Ralph Morgan y tantos más, que son interpretados por un muy amplio elenco. El mismísimo Mel Gibson, pues, aparece haciendo un cameo, y su hijo Milo también tiene un papel dentro de la cinta. Pues no podía ser de otra forma, pero hay que mencionar dos importantes personajes secundarios dentro del campo de batalla que adquieren una importancia emblemática, que es el caso de Smithy, ¿no?, interpretado por Luke Bracey, y el sargento Howell, interpretado por Vince Vaughn. Para saber por qué, pues bastará con que vayan a ver la cinta, ¿no? Sin duda, los fuertes más evidentes de la cinta, pues, recaen en la dirección y el guión, que encuentran una coherencia casi perfecta, ¿no?, digna de las palmas de cualquier miembro de la academia. Acá es donde constatamos que Mel Gibson, pues, no ha perdido el toque, aquel que le hizo ganar el Oscar por Braveheart, porque sabe mezclar a la perfección la belleza de un acto humanitario con la crudeza de la guerra. Y cuando hablo de esta, pues no me refiero a una simple simulación con efectos prácticos y hasta se podría decir que económicos. No, acá la escenografía y el maquillaje y los efectos especiales son realmente derrochados a manos llenas para lograr algo que no veíamos desde Salvando al Soldado Ryan, a ese nivel, ¿no? Estamos hablando de algo que nos permite creer, ¿no?, que estamos presenciando la misma batalla de Okinawa, con terribles bombardeos y los soldados de ambos bandos siendo mutilados y asesinados. Y en ese caos vemos al soldado 2 haciendo lo único que desea hacer, que es salvar vidas. De ahí saltamos al apartado de la actuación, con dos fuertes contendientes para premios en esta temporada, que son Andrew Garfield y Hugo Weaving. Ambos actores cuentan con escenas clave para ser merecedores de una presea individualmente, pero son precisamente las escenas compartidas, esas en las que padre e hijo se confrontan, las que seguramente harán un gran favor al actor de reparto. Por una parte, se trata de un soldado retirado en el que se ven claramente las cicatrices que ha dejado la guerra, y por otra vemos al padre que no sabe cómo evitar que su hijo pase por las mismas circunstancias que él ha atravesado. Y aún así, los pequeños giros que da la historia y la analepsis se encargan de recordarnos que padre e hijo son uno, para que este último, pues, intente cumplir la promesa a aquel ser que evitó que cometiera un gran pecado. Acá regresamos al creyente, que es interpretado por Garfield, con la más convincente interpretación que yo personalmente he visto en la historia del cine de un objetor de conciencia que se lista para servir a su patria, pero sin dejar de servir a su espíritu. Para hacer justicia al resto del elenco, también debo de mencionar el gran trabajo que realiza Vince Vaughn, que se aleja de sus papeles anteriores para interpretar un personaje mucho más serio que de costumbre. Pero hay que decir que, aún teniendo esa naturaleza castrense, las escenas que comparte con Andrew se prestan para hacer algunas sátiras y chistes cortos que sirven para aliviar la tensión en el espectador y que nos imaginamos que son factibles por las características del ambiente en el que se supone que se desarrollan. Incluso el protagonista trata de sacar una risa con éxito de un soldado herido justo cuando lo rescata en el campo de batalla. Hay que decir que a mal tiempo, pues buena cara, ¿no? En cuanto a los aspectos técnicos, como ya lo mencioné, pues son sobresalientes. Quizás el único que me falte por mencionar es el sonido y la musicalización, que me parecieron correctos y muy puntuales. Ahí hay tomas que fueron filmadas en slow motion y se nota a que aquí el arreglista se tomó todo el tiempo del mundo para decidir exactamente qué debía escucharse, para hacerlas mucho más crudas en ocasiones y más esperanzadoras en otras. Como sea, pues no creo que destaque demasiado en este aspecto, pero me ha parecido adecuado. Hasta El último hombre, pues raya en lo que podría considerarse una obra de arte, con un director que revive sus glorias del pasado, volviendo con una muy larga temporada sin presentar nada en el mundo del cine. Esos 10 años que estuvo fuera, pues sirvieron para presentar algo emblemático en el mundo del cine de guerra, a la altura de películas como Pelotón y Salvando al Soldado Ryan, con errores pues realmente minúsculos que dejan de ser significativos. Garfield nos confirma que llegó para ganar premios y que si no los gana esta vez, los va a ganar pues en siguientes ocasiones hasta que se haga de la estatuilla dorada que porta una espada entre sus manos. Yo a esta cinta le di un 8.5. Perfecto, abuelo. No, pues esta película, pues yo digo que la mayor desventaja que tiene la contienda por los Oscars es precisamente la reputación que Mel Gibson se ha cargado, pues, en los últimos años, sus escándalos, y seguramente que muchos van a decir, ah, yo no lo quiero ver en la ceremonia de los Oscars a este machista, racista y todo lo que le han puesto, pero pues también tenemos que ver que pues realmente cuando Mel Gibson encuentra el material adecuado y que esté apegado a lo que él sabe hacer, lo hace bastante bien, ¿no? Ahí tenemos el caso de que pues agarró un elemento, algo que tiene elementos cristianos, algo que tiene elementos de guerra, pues prácticamente fue pues mezclar, fue hacer una película de guerra pues bastante bien elaborada y con elementos religiosos que pues bueno, tenemos que tomar en cuenta que pues también Mel Gibson es una persona muy religiosa y que pues tuvo que agarrar mucha inspiración de eso, ¿no? No, y además hay que decir que suavizó un poco su estilo de hacer violencia y también los diálogos que supuestamente deberían de existir en la guerra del Pacífico, ¿no? Donde prácticamente los japoneses eran los enemigos y a todos les llamaban los amarillos, ¿no? O los chinos. Eso no lo escuchamos en la cinta, ¿no? Prácticamente es una cinta muy limpia. Sí vemos muchas mutilaciones, muchas muertes, mucha sangre. Pero es que nos deja ver esa crudeza, así como lo hizo en La Pasión de Cristo, ¿no? Que él lo dijo claramente en una entrevista, ¿no? Cuando le preguntaron por qué hacer tan grotesca, tan violenta, tan dura la muerte de Jesucristo. ¿Por qué la percibe así, no? Él no cree que haya sido como un viaje a Iztapalapa, ¿no? O sea, como una actuación, ¿no? Él lo ve realmente como algo muy crudo, muy difícil, y eso fue lo que nos mostró, y quien quiera que vea La Pasión de Cristo seguramente termina con lágrimas en los ojos, ¿no? Pero es porque él crea la sensación de compasión en el espectador, ¿no? Correcto. Ouch, ouch, ouch. Y más ouch. Bueno, ¿no están ganando algún otro comentario de esta película? Y el hijo de Mel Gibson, Aguas. Bueno, porque la verdad es que sí, también tuvo su buen momento, ¿no? Bueno, así no es. Tengan, bueno, sí. Pues bueno, vamos pasándonos a la última reseña de la noche y no, futuro Hello, pajeros, no, perdón, pasajeros, no estaba en nuestro itinerario el día de hoy, pero vamos a tener la reseña escrita muy pronto para que ahí puedas meter todos tus comentarios y desquites toda tu furia. No, vamos a hablar de otra película que también está bastante, que está bastante intensa y que se llama Animales Nocturnos, que pues esta película... Pues es la segunda producción de Tom Ford, que curiosamente es alguien que no es director de cine de tiempo completo, de hecho es un diseñador de modas. Es un cuate que pues ha trabajado para Calvin Klein y para otras firmas de moda. Y de pronto hace algunos años, en el 2012, hace una película llamada A Single Man. Perdonen, que le da una gran actuación a Colin Firth. O sea, hace uno de los mejores personajes en su carrera. Le da una nominación al Oscar. Bueno, ya después veré, no lo gana en ese año, lo gana el año siguiente con El Discurso del Rey. Pero esa película, pues, viene así a sorprender a todo el mundo. Porque dices, un diseñador de modas haciendo una película, todo el mundo se ría, va a fracasar, ¿no? Logra, pues, hacer una película que, pues, si ya no le dan la nominación al Oscar, pues todo Hollywood se le quedó viendo diciendo... ¿Qué onda contigo? Lo hiciste bastante bien. Y viene entonces, y todo el mundo decía, bueno, ¿será el burro que aprendió a tocar la flauta? Pues bueno, llega Animales Nocturnos, que se estrena este año, llega incluso el 30 de diciembre aquí a los cines mexicanos, basado en una novela que se llama Tony Susan, escrita por Austin Wright, y que de hecho el guión lo escribe el propio Ford. Tiene un elenco que tiene un elenco multiestelar. Estamos hablando de que tiene a Amy Adams y a esta chica que la vimos en Batman vs. Superman, con Ben Affleck. Y ya, con eso ya creo que el futuro que lo queda contento. Jake Gyllenhaal, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Isla Fisher, Ernie Hammer y Laura Linney, entre otros actores. ¿Qué pasa en esta película? Tenemos el caso de que Amy Adams interpreta a una curadora de arte llamada Susan Morrow, quien pues parece tener una vida tranquila y bueno, una vida equilibrada con sus tonos y bemoles, que pues tiene un marido guapísimo que es interpretado por Arnie Hammer, que tiene mucho dinero y pues todo parece estar bien hasta que de pronto le llega un paquete, el cual lo envía su ex marido Edward Sheffield, interpretado por Jake Gyllenhaal, que contiene su primera novela que se llama Animales Nocturnos. Y es entonces que ella empieza a leer esta novela después de alguna serie de incidentes que ahí ocurren en su vida diaria, y empieza pues a leer el relato de un hombre que busca justicia tras ser atacado brutalmente por un grupo de delincuentes a él y a su familia, ¿no? Es entonces que Susan, mientras va leyendo, se va dando cuenta que hay un mensaje oculto de Edward hacia ella en la misma novela. Y bueno, este estilo de película, de narrativa, es bastante extraña, ¿no? Que andes viendo una historia y al mismo tiempo una historia dentro de la historia, ¿no? Algo así como que necesitamos ir más profundo, ¿no? Como, perdón, Storyception o algo así, ¿no? Y no es nuevo, ¿no? No sé si en la década de los 80 Meryl Streep hizo una película llamada La esposa del teniente francés, en la cual interpretaba a una actriz que interpreta un personaje que es precisamente la lamentada esposa, que tiene un romance apasionado con otro personaje en esta película, y que resulta que este personaje es un actor que, bueno, interpretado por un actor que era un amante del pasado de la actriz en el tiempo real, ¿no? Entonces se van mezclando las historias, tratando de demostrar que todo lo que está ocurriendo en la película, pues es de la película, y lo que está ocurriendo afuera no tiene absolutamente nada que ver, o sea que realmente no hay una influencia, ¿no? Y esa actuación le dio un Oscar a Meryl Streep, porque es complicado de interpretar a dos personajes que están basados en la misma persona, ¿no? Lo cierto es que Animales Nocturnos intenta lo mismo, ¿no? Pero la trama es medio complicada de entender, porque no solo estás viendo el tiempo presente y los eventos de Susan, sino también estás leyendo la historia al mismo tiempo que ella y viendo todo lo que ocurre, y que tiene un elenco completamente distinto, ¿no? Aquí es donde de pronto vemos que ahí están Michael Shannon, está Aaron Taylor Johnson, Isla Fisher, y del otro lado pues ahí tenemos a Arnie Hammer, a Laura Linney y a otros actores, ¿no? Entonces son dos historias muy diferentes que de pronto sí te pueden revolver un poco, pero tienes que tratar de encontrar la interpretación, la conexión que hay entre la novela que está leyendo Susan y lo que le está pasando, ¿no? Y además estás viendo flashbacks y estos flashbacks van contando el pasado de Susan precisamente con Edward, y también de las cosas, bueno, de cómo se casó, de por qué se casó con él, por qué se divorció de él, etcétera, ¿no? Entonces hay momentos en que sí te pierdes, porque de pronto estás viendo a Susan, viendo la historia que está leyendo Susan, de pronto vuelves con Susan, Susan recuerda algo del pasado y de pronto ya estás así como que medio te mareas con tantas subtramas, ¿no? Y eso es algo que Ford logra sacar bien por momentos, ¿no? Podemos decir que hay algunas partes en donde si das un pestañazo, adiós película, ¿no? Ya no supiste qué fue lo que pasó en la siguiente escena, ¿no? De pronto hay momentos en que hasta incluso la historia se mete en la vida de Susan y dices tú, ¿en serio? Esto sí está muy revuelto, ¿no? Y hasta eso que hay un buen timing en entre segmento y segmento, lo cual ayuda un poco al espectador a apreciar esta historia. Y de hecho, la parte de la novela está bastante bien elaborada, ¿no? Podemos decir que si el director se hubiera enfocado solamente en esta historia, en la historia del personaje, en la novela que está leyendo, en Animales Nocturnos, la película hubiera llegado hasta tener potencial para ganar Óscares, ¿no? Porque es una historia que tiene una excelente fotografía, la verdad es de que es hermoso el trabajo con la fotografía. Tenemos una actuación formidable de Aaron Taylor Johnson, quien definitivamente se roba la película con uno de los villanos más odiados del 2016. Definitivamente yo lo odié, o sea, es un tipo que realmente retrata al violador, ¿cómo se puede decir? Al violador serial, pero que también tiene toques de ser un auténtico desgraciado, ¿no? El clásico influyente que de pronto puede salir, el clásico villano que siempre puede salirse con la suya, ¿no? Entonces es un personaje que odias, definitivamente. Y esto le va a dar a Aaron Taylor Johnson una nominación al Oscar, ¿eh? Definitivamente. Y de ahí tenemos pero el problema es de que cuando estamos viendo la historia de Susan, como que ya no le tenemos tanto interés, ¿no? Ya queremos ver más sobre la historia de venganza que está leyendo Susan, más que de la venganza que está cayendo sobre la pobre Susan mientras va leyendo este libro, ¿no? Porque esto obviamente es una historia de venganza en ambos sentidos. Y cuando tratas de verlo de Susan te pierdes y ya no, de pronto ya no sabes qué es lo que está pasando porque ya estás completamente interesado en lo que pasa en la novela. Hasta te puedes decir que si te llega el Blu-ray estarías brincándote escenas solamente para ver la novela, más que para ver lo que está pasando alrededor de dicha novela, ¿no? Lo cierto es que sí hay algunos chispazos de buenas actuaciones. Amy Adams hasta eso sostiene muy bien su parte en la película y realmente tiene algunos de esos momentos de expresión artística que encantan a veces a la academia, pero tenemos que decirlo, Amy Adams es mejor en La Llegada, ¿eh? Tienen que chutarse La Llegada porque es mucha mejor película con Amy Adams que esta película, ¿no? Pero ahí tenemos una Laura Linney que la verdad da una escena formidable, manteniendo un equilibrio, una tensión emocional de ir contraatacando lo que le dice Amy Adams en su escena. Y en ningún momento pierde el temperamento, se enoja o muestra un personaje que se mantiene firme en su posición y decir, en algún momento vas a ser como yo, entiéndelo. Y bueno, de ahí en demás pues vemos ahí también a un Jake Gyllenhaal que si bien no es tan intenso como en la película de Primicia Mortal que hizo en el 2015, vemos a un Jake Gyllenhaal que tiene una actuación bastante honesta y bastante buena, ¿no? Y que es bastante constante en su doble personaje, que la verdad es que es complicado porque él interpreta a Edward y además interpreta al personaje principal de Animales Nocturnos, ¿no? Que es como finalmente se lo imagina el personaje de Amy Adams. Pero tenemos que decirlo, Aaron Taylor Johnson se tiene que llevar, se está llevando las nominaciones y va a andar contendiendo por premios. De ahí, pues, el resto del elenco, pues ahí realmente logra el equilibrio y queremos decirlo, la verdad es de que es una película que sí logra mantener un equilibrio actoral bastante bueno, un trabajo artístico hermoso, pero un guión que de pronto sí queda de vernos, sobre todo en las partes del tiempo presente, ¿no? Yo creo que ahí sí vamos a decir, pues Tom Ford sí se equivoca en algunos momentos. También la banda sonora le falla un poco, yo siento que la banda sonora de Abel Korsenioski falla en algunos momentos, se siente como si Ford quisiera jugar a ser Lars von Trier, metiendo el sonido justo en el momento para incrementar la intensidad de las escenas, pero llega a repetirlo tantas veces que hasta termina cansando un poco, ¿no? Y yo pienso que como un todo, Animales Nocturnos no es una cinta que ande peleando los Óscares, ¿no? Pero en la cuestión artística, en la cuestión de la fotografía y la cuestión de la actuación, yo pienso que Ford sí se sacó buenas calificaciones y a mí me parece que Ford ya no es el burro que tocó la flauta y que si él quiere seguir haciendo producciones y logra mantener esa constancia que ha tenido en sus últimas dos películas, pues podemos ver que en algún momento pueda aspirar a algo grande, ¿no? Yo le puse 8.1 de calificación y podemos decir que pues lo más resaltante es la fotografía y las actuaciones, ¿no? Un guión que pues sí es decente, pero una dirección que sí deja algo que desear y una banda sonora que no, que la verdad no es trascendente. No sé qué opinan los demás. Tom Ford hace un gran esfuerzo por convertirse en un director de cine de director, ¿no? Básicamente cine de autor. Exacto. Y precisamente desde un hombre soltero, ¿no? A single man. Un hombre soltero. Uh-huh. Lo vemos haciendo historias con un gran contenido. Y es un hombre al que, igual como otros directores que hemos mencionado aquí en el en el podcast, bueno, ahora en la revista auditiva, ¿no? Hay que seguirlo muy de cerca porque no es tan... vaya, sus producciones no son tan secuenciales una tras de la otra, porque tiene que escribir sus guiones, ¿no? Sí. Ese es el caso del cine de autor. Tienes que escribir tus guiones. Y bueno, tampoco está al nivel de otros directores que hacen películas cada año, ¿no? Él más bien se lo piensa, ¿no? Y cuando tiene algo que ya es una joya, que sabe que posiblemente pueda contender para algo, lo lanza, ¿no? Uh-huh. Lo presenta a la industria filmográfica, a los productores, ¿no? Y siempre se lleva el beneplácito y lo filma y al final lo vemos en los BAFTA, ¿no? Ya vimos que ganó premios BAFTA con Un Hombre Soltero, sí, ¿no? Uh-huh. Y recientemente esta cinta de Animales Nocturnos, pues ya comenzó a ganar premios. Lo estamos viendo con los Hollywood Film Awards, que le dieron premio a director revelación, ¿no? También uh-huh. lo vemos en la premios en la crítica de Las Vegas, también por guión adaptado para Tom Ford y también mejor actor de reparto para Michael Shannon, ¿no? Esto lo vamos a seguir viendo con Tom Ford y simplemente síganlo. La verdad es que sus historias son historias novelescas, son historias con contenido, que hay que ponerles mucha atención porque ese es el estilo de este director. Y pues sí, yo es uno de los directores que sí recomiendo que lo sigan. Digo, obviamente que Ford pues tarda mucho en hacer sus películas porque pues ustedes saben, ahí anda intercalando su trabajo de director con el de diseñador de modas, ¿no? Lo cual pues Keanu no es mucho, es más demandante la cuestión del diseño de modas porque tienen que andar haciendo vestidos nuevos cada año y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues en esos ratos libres Ford pues va armando cosas grandes y las está haciendo bien, ¿no? Sí, digamos hay que decir no es como... que por lo menos se tienen que tirar dos temporadas, ¿no? Porque hace otoño-invierno, ¿no? Y después hace primavera-verano. Entonces, y luego después en esos lapsos a escribir, a ver qué es lo que va a escribir claro. para su siguiente película, y luego después de terminar el guión, pues dirigirla, y imagínate, todavía tiene que pasar otras dos temporadas, bueno, le lleva tiempo, ¿no? No, o sea, no es como Dolan que sí se dedica 100% a dirigir, ¿no? Uh-huh. Y a escribir guiones, ¿no? Porque es un chavo que yo creo que nomás termina de hacer una película y está empezando a hacer otra, ¿no? No, y Dolan es otra cosa, o sea, sí, es un genio, la verdad. Sí, y habrá que, no, y digo, habrá que esperar a qué sigue de este director, que pues, bueno, ahora sí que no es un director 100% no está 100% en la dirección, pero bueno, vamos a ver cuál es su siguiente proyecto más adelante. Y ahí, a ver, ¿no? Les comentamos ahí un dato, ¿no? Uh-huh. Además de ser actor, director, escritor y productor, también ha participado en vestuario, ¿no? Porque obviamente no tendría que en algún momento participar en vestuario, y lo vimos ahí en el 07, el de Quantum of Solace, ¿no? Con, precisamente haciendo el asunto del vestuario, ¿no? Así es. Bueno, pues ya creo que con esto ya cerramos las reseñas. Y bueno, pues vamos ahora sí pasándonos ahora a la cuestión del tema de la semana. Que pues la verdad, pues bueno, la semana pasada platicamos del 2016, que fue un año pues que tuvo películas bastante buenas, tuvo éxitos taquilleros, que de hecho nuestra lista estaba ya actualizando la lista, pues ya no es Rogue One, ya no está en el décimo lugar, ya está en el segundo lugar en Estados Unidos y décimo lugar a nivel mundial. Está pues ahora sí que arrasando, ¿no? Ya nomás le faltan unos cuantos millones de dólares para alcanzar Buscando a Dory. Y lo que sí es que Disney ya consolidó el 1-2-3 1-2-3 en la cuestión de la taquilla. Pero así como tuvimos éxitos taquilleros y películas buenas, también ha habido películas que la verdad pues dejaron mucho que desear, tanto en lo económico como en la parte de la crítica, ¿no? Entonces, pues vamos primero platicando de los mayores fracasos en la taquilla, ¿no? Y yo creo que algunas de esas películas incluso ya están en nuestro bottom 10, o sea, las peores 10 del 2016, ¿no? La primera película que, pues, bueno, el fracaso más grande de taquilla del 2016 fue Ben-Hur, que, pues, bueno, esta película la defendió tanto Benigno en la reseña que casi lo canonizábamos como el santo defensor del Ben-Hur Millennial, pero hay que ser sincero, la película era mala, ¿no? Muy mala, y tenemos que decir que solo logró $94 millones, Y la película costaba 110 millones de dólares. Y uno dirá, bueno, perdió 16 millones de dólares. Pero sume los costos de promoción, de distribución y todo eso. ¿Saben cuánto perdió? ¿Cuánto perdió Paramount por esta película? 120 millones de dólares. O sea, nada más esa triste cantidad, ¿no? ¿Cómo la ven? No, pues pero es bueno. Un resultado bastante negativo para una compañía de cine. Sí, pues así fueron pérdidas de proporciones bíblicas, ¿no? Sí, mediocre. Mediocre. Sabemos que las películas que se estrenan a principios de año tratan de llevar algo de ciencia ficción y efectos visuales súper exagerados, y esta fue ese caso, pero no tenía el guión adecuado, ni siquiera... Bueno, eran prácticamente los dioses caucásicos de Egipto. Se vale llorar. Pero estamos hablando de dioses de Egipto, ¿no? Ahí como que nos brincamos dos películas, espérate. Ay, sí. Sí, no, Ben-Hur se estrenó en agosto, Ben-Hur. En una época en la cual pues podían hacer mucho dinero y pues la verdad es de que la gente dijo, no, mejor vamos a echarnos unos, mejor vamos al base y nos echamos unos hot dogs, porque esta película sí está pues, feita, ¿no? Mejor vamos pero, a Oaxaca y nos echamos unos mezcales. Sí. Bueno, la segunda película que también fracasó horriblemente, o sea, el segundo fracaso más grande fue el del Buen Amigo Gigante, que digo, fue una injusticia realmente. Es una película que es muy bonita, una gran producción de Steven Spielberg. Yo la puse en mi top 10 porque a mí me encantó, pero realmente pues fue el balazo en el pie para Disney, ¿no? Porque la pone solamente 2 semanas después de Buscando a Dory, cuando esta película se convierte en la más taquillera del año, hasta a menos que Rogue One diga lo contrario, y entonces pues la gente la ignoró por completo, porque dijo, no, mejor vamos a llevar a los niños a ver Buscando a Dory, aquí hay gigantes y se ve que algunos están muy feos, entonces no, vamos a ver a los pececitos, aunque ya la hemos visto otra vez, ¿no? Resultado, pues Disney pierde 100 millones de dólares con esta película. Curiosamente, la gente empezó a escuchar los comentarios de boca en boca en la cuestión de las rentas digitales y ya la empezó a ver y dijo, bueno, no era mala la película y ya recuperaron el 65% de estas pérdidas, pero pues bueno, el daño ya está hecho, ¿no? Como para que Disney considere otra vez contratar al legendario Steven Spielberg en una de sus películas. Es que es una tristeza, ¿no? Yo esta cinta la verdad no la veo como una mala cinta, ni siquiera como regular, es buena. Es buenísima. Entonces, de hecho, podría estar al nivel de la siguiente que también va a hablar de un gigante. ¿Cómo se llama? Mi amigo, un monstruo me visita. Esa. Esa, sí. ¿No? O sea, y estamos hablando de algo que, una caricatura que prácticamente llegó a los adultos. Era algo que se esperaba que los adultos llevaran a ver la caricatura que los hizo pues, enamorarse, ¿no? Que llevaran a sus hijos, y sin embargo no ocurrió. ¿No? No. Trolls tuvo más taquilla que VFX. Sí, sí, pero Trolls ya se venía, pues bueno, es que Trolls aparte pues venía con una maquinaria de mercadotecnia tremenda, ¿no? O sea, ya venían vendiendo el tema de la película tres o cuatro meses antes de la película, y ya decías, pues sí, vamos a ir a ver al Justin Timberlake, vamos a escuchar al Justin Timberlake cantar su canción en esta película, ¿no? Yay. Aunque en México fue un fracaso estrepitoso porque pues cambian a Justin Timberlake por Alex Sintek, ¿no? Digo, no es tan malo, pero cuando te dicen que Belinda es interpreta el papel de Anna Kendrick, dices... Sexo, pudor y lágrimas. Bueno, de ahí otro de los grandes fracasos del, pues bueno, el que decía Marquito, dioses de Egipto, ¿no? Que son los caballeros del Zodíaco mezclados con dioses de Egipto, todos blancos y bonitos, sí. En lugar de considerar que están en África. Sí, perdón, me confundí con la de Ben-Hur porque andaba subiendo la imagen a la red social, pero sí, ahí sí... Como decía hace ratito, de las películas que le apuestan mucho a los efectos visuales más que a la trama, y pues sí, prácticamente eran los dioses caucásicos de Egipto. Oye, los únicos morenitos era la gente común y corriente. ¿Qué onda? Sí. Se volvió un chiste. En vez de ser una película que gustara, se volvió una película chiste, de burla. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y luego con esos detalles tipo los caballeros del zodiaco, que de pronto cuando se transformaban en dioses, en animales, parecía que traían armaduras y decías tú, ya no soltaba que dijeran, ¡dame tu fuerza, Anubis! O sea, literalmente fue de esas películas que estábamos en la sala de cine y no faltó una persona que estuviera por ahí abajo que puso o dijo así un, ¿what the fuck? ¿Pague por esto? La verdad es que la gente que pagó por esto sí lo lamentó, ¿no? Pérdidas de 90 millones de dólares para Lionsgate por este pequeño resbalón. Se las después... merecen, pero a pulso. Y luego después viene El Cazador y la Reina del Hielo. O sea, si bien, si ya habíamos sufrido muchos con la de la Princesa y la Blancanieves y El Cazador, la secuela, no sé qué sea, de El Cazador y la Reina del Hielo, pues la verdad es que dices, oye, tenía a Jessica Chastain, a Chris Hemsworth, a esta... Tenía un elenco formidable, o sea, de actrices bien, bien guapas, Emily Blunt y Charlize Theron, pero el guion estaba espantoso. La sí, historia... Todo lo echaron por la borda. Sí, o sea, dijeron, vamos a hacer una película donde el fanservice venda más que el guion. No, fracaso enorme. O sea, la gente pues quiere ver una película. Si va a haber fanservice, pues se mete a internet, ¿no? 75 millones de pérdidas para Universal Pictures por esta adefesio de película, ¿no? Y luego después tenemos Aliados, que bueno, esta película, pues digamos, no sé qué tan mala sea esta película. Yo no he tenido oportunidad de leer las críticas, pero esta película de Brad Pitt y que pues quedó opacada porque en esos días se vino lo del divorcio con Angelina Jolie. Entonces pues todas las páginas de chismes estaban más picados en eso que andar criticando la película de Brad Pitt. Y peor aún, después vino lo de los rumores de que había golpeado a uno de sus hijos. Y todo este chismorreo hizo que la gente pues dijera, yo no voy a ver a alguien que golpea a sus hijos en una película, ¿no? Y a Paramount le costó pues pérdidas entre 75 y 90 millones de dólares. Claro. También habrá que ver la crítica y seguramente la crítica también no tuvo mucha piedad a esta cinta, ¿no? Que vamos a platicar de ella en 2 semanas, así que no se preocupen, la vamos a destrozar si es mala, ¿no? Después tenemos Las Horas Contadas, película donde protagoniza Chris Pine, otro de los grandes fracasos taquilleros de Disney, porque ellos esperaban hacer más de 80 millones de dólares con esta película, pero solo consiguieron 52.1 millones de dólares. ¿Cuál fue el error de esta película? Que también... viene precedida una semana antes de Zootopia. Toda la gente estaba clavada viendo Zootopia y cuando llega esta película dicen, no, vamos a ver Zootopia, está muy chida su crítica social, su historia de animales está muy padre, la animación está genial, esta película va por el Oscar, y en cambio la de Las Horas Contadas, yo creo que esta la puedo ver un sábado por la tarde en Azteca 13 o en alguno de esos canales, ¿no? Entonces sí, la verdad es que tampoco la historia tenía tanta fuerza como para que de pronto te convenciera de verla en el cine, ¿no? Yo la vi, pues digo, sí fue una película un tanto mediocre, pero a Disney le costó, pues, como no, sí tuvo sus pérdidas de ahí de 50 millones de dólares, ¿no? Y después creo que Manuel nos platicó de Horizonte Profundo, y creo que el gran problema fue el guión de esta historia, ¿no? Tanto detalle, tantos detalles en la historia, unas actuaciones que sí quedaron como que poco memorables, y a Lionsgate le cuesta 60 millones de dólares esta película en pérdidas. No sé, Manuel, si te recuerdas esta película. Claro, pues es que los chicos se quisieron ir al hecho de quererse ir con el actor que era el personaje principal, Mark Wahlberg, pensaron que iba a ayudarle a dar el extra de la historia de lo que había sucedido, pero como que nadie le tomó tanto interés, y ver que era una explosión en un pozo petrolero que literalmente flotaba, no les llamó la atención. No. Pues es que todo el mundo se enteró de la realidad, o sea. Es que la realidad sí estuvo muy cruda, o sea, fue no les, noticia no que les llamó en... la atención querer ver lo que pasó. Adentro. Uh-huh. Y bueno, de ahí tenemos Las Tortugas Ninjas 2. Bien, ya sabía. Fue un fracaso tan espectacular que ni siquiera... Yo no la he ido a ver y yo no la he visto y no la quiero ver. Yo sí la vi, no se me hizo tan mala, sea porque apelaban mucho a mi niño interior con todas esas referencias a la serie de los 80. Digo, sí, eso está hermoso, claro, eso sí lo aplaudo, pero siguen siendo las tortugas niggas. Sí. Eso es cierto. Sí. Oye, eso es cierto. Aún así con el Batman Verde tampoco la pudieron levantar. Ay, pero es que el Batman Verde dio una de sus peores actuaciones de su vida. Si de por sí muchos lo odian por Arrow, Stephen Amell no es un actor, o sea, no, es más un modelo que un actor, y la verdad es que en esta película apestó su personaje. Y aparte, pues digo, Megan Fox, digo, o sea, Megan Fox pues tiene mucho guys candy, pero no tiene nada de actuación, nada, o sea, la verdad es que si hay Tortugas Ninjas 3 es que se va a ir directo a DVD y Blu-ray, ¿no? O sea, esa no es Avril O'Neill. No, pero ya quedó confirmado que Tortugas Ninja ya no va a tener tercera parte, que sí. Incluso se arrepienten de sus pecados. Sí, ojalá que no vuelva a tocar Michael Bay esa franquicia tan hermosa. que bueno, la llegó a tocar, pero en la parte de la producción. Sí, pero pues ya sabes que todo lo que toca sí, literalmente se vuelve explota. Popo. Explota. Explota y hasta el agua explota, ¿no? Pero bueno. Luego viene Ghostbusters. Ay, Ghostbusters. Oh, ay, bien, Dios bien, mío. No. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Digo, le costó 70 millones de dólares en pérdidas a Sony, además de que muchas de las actrices que estuvieron en esa película perdieron su dignidad por completo en las redes sociales, ¿no? Y digo, ahí está el caso de la actriz que interpretó a la versión femenina de Winston, que le fue muy mal en las redes sociales, esta Grey Jones, o bueno, esta Leslie Jones, la verdad es de que le fue espantoso. Yo creo que hasta le terminó saliendo de Saturday Night Live por eso, ¿no? Porque la traían, la abucheaban todos lados donde pasaba. Y ya no se diga, pues, del resto de las actrices que, pues, dicen que solamente una medio alcanzó a destacar, pero, pues, dices tú, esta película, pues, sí estuvo para el olvido, ¿no? Y segunda cita donde mencionamos la palabra Chris Hemsworth. Llorar. Llorar y llorar porque está muy fea. No, y deja tú todo lo que dijeron del trailer, ¿no? Que era el que más dislikes tenía y todo eso. Sí, o sea, ya venía mala desde el momento en que anunciaron que iba a ser un Ghostbusters con chicas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, para aquellos que decían, no, es que están matando nuestra infancia, y otros, es que... Y bueno, ya saben el patriarcado opresor cómo se pone, ¿no? Oye, pero esta sí no le fue tan mal, porque mira, si costó 144 millones y recaudó 228 millones, pues no te fue tan mal, pero sí no fue muy buena. No, pero es que 228 millones puede significar, ok, parece que tuvieron 70 millones de ganancia, pero más súmale todo lo de las licencias y todo lo que gastaron en promocionales y todo eso, el videojuego ese tan horrible que hicieron para el Xbox One. Sí. Ahí es donde de pronto dices, perdimos 70 millones de dólares por no me asustes, amigo, como queríamos. No me asustes con esas cosas, por favor. Bueno, hasta están en Lego Dimensions. Bueno. Que creo que ese pack de cazafantasmas no se ha vendido nada, pero está bueno. El 2x1 de seguro. O seguramente te lo van a dar en la compra de Lego Dimensions, ¿no? Para que tengas otra manera de decodar tu el donde pones a los monitos. Pero bueno, de ahí también tenemos que Disney tuvo otro balazo en el pie con Alicia a través del espejo. 70 millones de dólares en pérdidas también le costó a Disney esta película, que pues, digamos, no estuvo a la altura de la primera película, que fue un éxito taquillero gigantesco, y esta pues le hizo ruido a Disney, ¿no? El caso de franquicia más espantoso, el caso de Fiel, la tercera cinta de la saga de Insurgente, Divergente, como quieran llamarle. Detergente. Perdió 50 millones de dólares. Y Lionsgate dijo, ¿saben qué? Ya no quiero ver más de estas porquerías. No va a haber cuarta parte de la saga de Divergente. Y pues como dicen, aplicaron el detergente y lo borraron de la lista, ¿no? Lavaron la hoja y la pusieron a secar. O sea, dijeron que incluso decían, ok, a lo mucho miniserie de televisión, y ni siquiera eso va a llegar, ¿eh? Fracaso por donde se le quiera ver. La verdad es que Fiel deja mucho que desear, ¿no? O sea, yo se vale llorar. Excesivamente justificante, ¿no? Justifica todo, ¿no? Entonces, creo que además se la llevan muy lenta y por lo tanto tira por los suelos los pocos argumentos que tenían las antecesoras. Uh-huh. Y por último, una película que vamos a platicar la próxima semana y que ya Marquito nos la va a platicar con más detalle en su oportunidad, Assassin's Creed. A Regency le costó, ya está reportando pérdidas de 100 millones de dólares, pero digamos que tiene varios pecados, ¿no? Obviamente, pues el hecho de que va a desilusionar a los fans en muchos de los aspectos, pero digo, ¿quién en serio? ¿Quién en este mundo intenta hacer una película de 150 millones de dólares y estrenarla una semana después que Rogue One? O sea, ¿quién? Cuando obviamente, o sea, Star Wars va a dominar durante un mes en la taquilla, o sea, por favor. O sea, fue lo mismo que le pasó a Guillermo del Toro con su Hellboy 2. O sea, la pone una semana antes de que estrene la de Batman. No, pues... Y es uno de los factores que afectó en México el estreno, pues ya de ahí lo movieron hasta esta semana. Sí. No, además creo que también el gran error fue que manejan un personaje que nadie conoce, ¿no? Uh-huh. Entonces podrían haber hecho la historia de Desmond Miles, ¿no? Y de Altair, ¿no? Ya sea Ezio Auditore o Altair, y habría interesado mucho más, ¿no? Sí, pero pues ahora sí que Assassin's Creed se queda como que va a ser uno de los más grandes fracasos del año en la taquilla, porque pues digamos que ese mal timing que tuvieron con Star Wars, que pudieron haberla puesto en enero tranquilamente y hubiera hecho dinero tranquilamente, ¿no? Pero no, la querían poner como estreno navideño, ahí al lado de Pasajeros, que también ha fracasado horrendamente en taquilla, al lado de Sync, que sí tenía una apuesta segura, por lo menos de decir, ok, vamos a escuchar nuestras canciones favoritas en las voces de algunos animalitos con actores famosos, aunque aquí en México tuvimos que chutarnos a las Hash, pero dices, es una apuesta segura para los niños, pero las otras películas, digo, tenía una competencia muy seria contra Rogue One, y estamos hablando de que prácticamente el boca en boca de Rogue One es mucho más poderoso que el que lo que los pocos comentarios buenos que hayan salido de Assassin's Creed, ¿no? Pero de eso vamos a hablar la siguiente semana, ¿no? Exacto. Y bueno, ya que estamos hablando de las peores películas, pues ¿quién quiere empezar con su lista de las peores películas del año? Bueno, pues en primer lugar, El Cazador y la Reina del Hielo, que también fue una película que me tocó reseñar. También esta de Ghostbusters, Cazafantasmas, La Leyenda de Tarzán, obviamente, que también Trapsan, me tocó Trapsan, sufrir. La Leyenda de Trapsan fue más interesante. Porque cuenta la historia de un conductor de podcast que trabaja con un grupo de primates avanzados. Bueno, ahí tengo que defender La Leyenda de Tarzán, porque realmente ninguna película de Tarzán ha llegado a tener más de 7 puntos y feria, ¿no? O sea, No, pues la mejor es la de Greatstock de los 80, ¿no? Que sí, la verdad es que la historia está muy bien contada. Pero esta, o la Dios animada, mío, o sea, ¿no? La animada también. La de Disney, sí. Uh-huh. Pero es que esta película, Dios mío, o sea, tratan de contarte el origen de Tarzán, la historia de Tarzán y lo que pasa después de la historia de Tarzán en una sola película, o sea, terminas más revuelto que cuando haces un smoothie, ¿no? O sea, todos saben perfectamente lo que es tú, Jane, yo, Tarzán y yo, Rey Selva, o sea, todos saben, ¿para qué volverla a ver? Eran más bonitas las películas de la era de la prohibición, ¿no? Porque tenían que idear precisamente los diálogos para hacerlos más inteligentes. Y aparte ahora no sí podían hablar. ¿Alguno? Ahora sí que ni Samuelito Jackson la pudo salvar. Bueno. Y también pues el caso de Cazafantasmas, pues sí. A pesar de las pérdidas, pues parece que se va a expandir su universo cinemático. ¡Ay! Y no hubo Transformers este año, pero viene este. Digo, hubo Transformers en 2016, pero ya viene, me parece que en este. Bueno, así que ay, Marquito, estén listos para las explosiones. Eso que dijiste de Cazafantasmas es como, sonó como el chiste de Homero cuando dijo que a los niños, no quiero asustarlos, pero el coco está en la casa. No quiero asustarlos, pero Transformers también va a tener universo cinemático. Y parece que el día de la independencia también. No. Bueno, Marco, y creo que van a clonar a Will Smith para que pueda aparecer de nuevo. Ya le llegaron el precio. Sí. Nah. Mejor ya que continúe con su lista, porque si no. No, ya con eso. Con la del día de la independencia ya terminé. Oiga, pero en esta lista o lo que han visto, yo no veo ninguna de Marvel y ni de DC Comics. Ya saben que hubo mucho movimiento en este año sobre películas de Marvel contra DC. ¿Ustedes cuál creen que fue la más las peores del año de Marvel y DC? Pues mira, pues bueno, yo diría que mejor continuemos con el guión. Digo, no sé, porque a lo mejor alguien va a soltar Escuadrón Suicida. De hecho, sí, esa es la idea. Es la idea que cada quien dé su feedback. A ver, Manuel, dinos cuáles fueron tus peores películas según tu gusto. Cazafantasmas. Sí. Apesto fantasmas, literalmente. Fue, o sea, la idea estaba interesante, pero llegaron a un punto de querer sobrevenderla con otro concepto que no debería haber sido así. Y la arruinaron. Escuadrón Suicida. Tanta mercadotecnia para que salieran todos decepcionados. Así es, para 6 minutos del Joker, del Joker. Y para que la mejor escena fuera la del final, del diablo. Sí. Con su diálogo de ya valiste. ahora sí ya valiste. Y ahí va hecho flama y todo, ¿no? Una que está en Netflix, que de un personaje que ustedes saben que a mí me gusta, pero que ahora sí se pasó de lanza. Este Adam Sandler, con la de los seis ridículos. Los seis hermanos. No, sí es los seis ridículos. Bueno, esa babosada. Que es de los seis hermanos, que literalmente sí es una falta de respeto y que yo no sé cómo el actor que sale en cierta serie de películas que las niñas aman, creo que sale como un hombre lobo, cómo se prestó el pelmazo a semejante porquería. Es que ya no le cae chamba a ningún otro lado. No, es que ya es difícil encontrar trabajo de hombre lobo. Alguien que quiera andar mostrando sus six packs en el cine, ¿no? Pues, No, carnal, ahora sí no te necesitamos. Yo creo que esta película, sin haberse estrenado en el cine, va a ser gran candidata a ganar las frambuesas de este año. Las frambuesas. Otra. No, Smith es de los que están incluidos en esa lista. Tortugas Ninja también la agrego a la lista. Porque Tortugas Ninja. Es la verdad, no me gusta la caracterización que están haciendo de mis personajes, que literalmente cuando los presentaron por primera vez al cine, hasta se esforzaron más que en esta ocasión. En esta ocasión literalmente los quisieron exagerar. Bien, ¿algún otro? No sé. Batman, Superman. No, sí me agradó. Sobre todo porque ya vi la versión extendida. Claro, pues si te gusta Pixeles, o sea que podemos. perdón. ¿Le gustan? Me gustó Pixeles porque me divirtió, a pesar de que yo sé que como fanático geek y todo eso es una verdadera una charrascada, una babosada. Sé que realmente es divertido imaginar que pueda pasar algo así. Punto. Ah, eso me agradó. Más que está Dan Sandler. Ustedes saben que soy muy especial por ese tipo de comedia. A mí me agrada ese tipo. Entonces, no se molesten conmigo porque me gusta Pixeles. No, a eso se le llama gusto culposo. Oh, sácate. Okay. Digo, a mí también me gusta Batman Superman. Y ya lo clasifiqué como gusto culposo. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿algún otro, Emanuel? No. Bueno. Bueno, abuelo. Híjole. Vamos a comenzar por Zoolander 2. Te había olvidado. Peores películas del año, ¿no? Tratan de repetir lo ocurrido en Zoolander y lo hacen horrendamente, ¿no? Peor. Mucho peor. De por sí Zoolander a mí no me gustó tanto. Fue como, sí, graciosa y todo, pero también un poco tediosa, ¿no? Después la de Londres ha caído, la de London Has Fallen. Una secuela innecesaria, ¿verdad? Completamente innecesaria. Después ponemos a la de Pride and Prejudice and Zombies. Orgullo, prejuicio y zombies, sí, fue. Oh, sí. Otra, completamente innecesaria, ¿no? Coincido con Traps en Macho. Dios, ¿qué quisieron ahí hacer ahí? Por Dios, de verdad. México, ¿qué sucede con tu cine? Y Casa Fantasmas, evidentemente tengo que meterlo porque así como existe la misoginia, también existe el feminismo radical, y creo que nos dejaron claramente que esta era una película de feminismo radical. Durante todo el argumento de la cinta, y echaron a perder años de mi infancia, ¿no? Luego Día de la Independencia, Contraataque también, otra cinta que no era necesaria. Dioses de Egipto, Caballeros del Zodíaco egipcio, porque oh my, ¿no? Y toma mi fuerza, Pegaso. Dame mi fuerza, Anubis. Dame mi fuerza. El golpe del cisne. El ave de Horus. Recientemente la película de Office Christmas Party, ¿no? Es que esas películas son así, o sea, eso ya es. Literalmente, quien entra a verla está idiota, sin ofender, porque ya sabe a lo que va. Alicia a través del espejo también. Ese no me gustó. Fumada. muy, muy innecesaria. Y bueno, esto de la saga de Robert Landon, ¿no? Que también Inferno tampoco me gustó. Personalmente la hallé muy poco convincente, sobre todo el personaje femenino, que se me hizo súper cantado. También esta de Belleza Colateral. Ay, sí. Belleza Colateral. Ay, Dios. Dios, belleza. Peor película navideña ever. Sí, mis ojos. No tenían suficiente de Will Smith. Escuadrón Suicida también lo meto dentro de la lista porque esperábamos mucho de esta cinta, ¿no? Y no brilla por nada, ¿no? No brilla por nada. A lo mejor tal vez por esta chica, Margot Robbie. Ajá, ¿no? Su personaje es fabuloso, ¿no? Sí, como que sí. Era la película que iba a ser contrapartida a la de Deadpool. Sí, pero fíjate que incluso Margot Robbie me queda de ver un poquito como Harley Quinn, ¿no? Un poquito. De hecho, la villana, pues ya es que la vi en esta película, ya se terminó, después se prestó para hacer memes de Alejandro Fernández. También apuntó Warcraft. Tiene ciertos puntos que me agradaron porque yo soy fan de todos los juegos de Blizzard. Nada. La verdad es que la reconstrucción, la creación de los personajes es fabulosa. Sí. Eso sí, visualmente se ve decir, bastante visualmente bien. Visualmente es adorable para cualquier fan de Blizzard. ¿No? Cualquier fan de Blizzard. pero la historia es muy difícil, ¿no? Muy complicada. Sí. Y para quien no conoce, pues se pierde, ¿no? Aunque gracias a China va a haber secuela, porque a los chinos les encantó. Obviamente. No. Warcraft. Ajá. Y bueno, por ahí algunas cintas como la Ouija, ¿no? Bueno, ya para qué hablamos, ¿no? Cine de terror estuvo del nabo en este año. Solamente se salvó La Bruja, como ya la comenté en el podcast pasado, que para mí es la mejor película del año 2016 en cuanto a terror. Pero todo lo demás está para tirarlo a la basura. Así que, bueno, esas son las cintas que meto en las peores películas del año. Bueno, te toca, Mario, entonces, ¿cuál, a ti cuáles fueron las peores del año? Bueno, pues coincido con algunos de ustedes. Por ejemplo, la de Jack Richard sin regreso. ¡Ay, Dios mío! Y deja tú, me tocó verla en VIP y yo, no me hagan esto, por Dios. En la que nomás le pones el asiento hacia atrás y dices, me duermo, no me duermo, me duermo, no me duermo. Yo la vi en una sala normal. No. Sí, tuviste que ver, pobre de ti. Cazafantasmas, pues obviamente, pues da más risa que cualquier cosa, pero no me pareció. ¿Cuál otra? Bueno, hay una mención aquí, yo sé que algunos... no coincidían conmigo. A mí, Batman contra Superman está como que entre la ras de lo que no me gustó de superhéroes. Para empezar, 30 minutos de espere. ¿Y cuándo se yo van estoy a pelear? Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo. ¿Y sabes qué es lo que menos me gustó de esa película? Ajá. El villano final, ¿no? Destrozaron completamente a Dunstan. Ah, no, y luego destrozaron desde el tráiler, porque el tráiler ya sabías quién era el villano, quién era todo. Claro. Entonces, ibas con la consigna de, bueno, vamos a ver. Y yo, como soy Marvelita declarado, dije yo, pues bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué onda? Veo que están formando la Liga de la Justicia, pero pienso yo que DC ahorita su poder está en las series, o sea, tiene más potencial en series que en TV. Esa fue una de las cosas que tenía de Batman contra Superman. El Escuadrón Suicida también me decepcionó un poco porque pues, todos pensábamos ahí que iba a seguir más el hacker, pero pues nada, tienen lo suyo. Civil War, no es que esté mala, sino de que quería más de Spider-Man, dieron ahí poco. ¿Qué otras más? X-Men Apocalipsis, no le entendí, ¿no? O sea, no sé qué onda, qué están haciendo con X-Men. Ya no me está gustando cómo Fox está llevando X-Men. Estas últimas dos películas no sé para dónde van, igual como los Cuatro Fantásticos, o sea, qué onda con Fox. Muchas dudas de Apocalipsis. El villano morado no me gustó. ¿Cómo se llama el villano? Apocalipsis. No me gustó, no me gustó. Te digo, ando pedo. Ah, cierto. ¿Cuál más? Queda grabado. Warcraft, pienso yo que... coincido con el abuelito, pero... Yo soy Horda, entonces quería yo ver más de Horda, no quería que ganaran los de Alianza, pero bueno. Star Trek Sin Límites no me llamó la atención, no soy de Star Trek, no me interesó. De hecho, la de mi amigo el gigante, me acordé mucho de aquella película de las habichuelas mágicas que sacaron hace algunos años, tampoco no me llamó la atención. Y yo creo que es todo, ¿no? Estoy viendo, para ver si no se me va una. Estamos diciendo lo peor, ¿verdad? Lo mejor lo vamos a decir después. Lo dijimos la semana pasada, de hecho. Bueno. Sí, bueno, bueno, pues yo pasando a mi lista, pues tengo que mencionar, digo, hay muchas películas que sí, definitivamente quedaron en mi lista negra. Pues ahí está Milagros del Cielo, porque, o sea, ya de por sí el mes de marzo fue horrible para mí, porque yo vi la del Mesías, vi la de la Resurrección de Cristo, y luego todavía de remate ver a Eugenio Derbez en una película cristiana, dices, Dios mío. Es eso que Derbez logró un personaje convincente, pero ya la película ya venía con esa sensación de decir, ¿qué estoy viendo? Dios mío, perdona mis pecados, pero de que no quiero ver películas cristianas. Digo, ahora sí que después de ese sufrimiento de Magdalena, bueno, también tengo que anotar Jack Reacher Sin Regreso. Digo, a diferencia de aquí del buen Ermex, yo me la tuve que chutar en sala regular y a las 10 de la, y a las 9 de la mañana fue... ¿Sabes por qué se llamó Sin Regreso? Porque ya no va a haber tercera parte. Gracias. De ahí, Macho, que yo creo que el día que fueron las elecciones de Estados Unidos, si hubo algo peor que la victoria de Donald Trump fue ver esta película, en serio, ¿no? O sea, la película es malísima. O sea, realmente, como dice el abuelo, ¿qué le está pasando al cine mexicano? Que lo que vende son sus comedias tan mediocres, tan malas. Bueno, si Mauricio Garcés tenía gracia en aquel tiempo, sí. Ahora esto ya es desastroso. Y cállate, que van a ser Friends. ¿Es una broma del Día de los Inocentes? No lo sé. Dime que, ¿sí, dime no? que era una broma del Día de los Inocentes, dímelo. Voy a llamar a amigos o cuates, ¿no? Amigo. Cuates. Que se llamare Cuatos. Narrado por Chabelo. Bueno, obviamente Cazafantasmas, yo creo que es la peor película del año, pues, para el staff, y no es porque seamos misóginos, sino como dijo el abuelo, es una película que realmente echó a perder lo que ya teníamos nosotros como Cazafantasmas, y aparte pues ese detalle de que pues sí, la hicieron súper feminista la película, y pues no. También agrego Lo Mejor de Mi Vida, esta película con Russell Crowe, que la verdad es que también esta película, este melodrama, que la verdad es que sí se siente como que están desperdiciando buenos actores, ver a al actor de Breaking Bad ahí en una actuación también muy mala, y que le hace demostrar que este actor debería estar mejor en películas de acción que en películas de drama, porque realmente no tiene mucho en la parte actoral, ¿no? También Te Amaré Por Siempre, este melodrama de que utiliza la tecnología, los mensajes, y un montón de recursos para mantener un romance pese a que el personaje principal ha muerto. Y la verdad es de que en algún momento sí sientes que la película ya te desespera andar viendo cómo es posible que mantengan ese engaño por tanto rato. Además, ¿no? Tiene título de telenovela, ¿no? Sí, no, es una telenovela que dije, ¿por qué fui a ver esto? Bueno, también La Leyenda de Tarzán, esta película, bueno, ya lo hemos coincidido todos. La Leyenda de Trapsan. Sí, está mejor La Leyenda de Trapsan, me cae, sí. Los Ilusionistas 2, una secuela que nadie necesitaba y que de pronto la pones y como diría Louis, y como diría el personaje de Malcolm, ¿no? No esperaba mucho de ti y aún así me decepcionas, la verdad. Conexión Mortal, no, Dios mío, o sea, esta es la peor película de zombies que ha habido en años. La verdad es que ni con Samuelito Jackson logran librar eso. Si quieren ver una película buena de zombies, mejor vean Tren a Busan. Esa película está, sí, o sea, es más, sí, hasta Scout vs Zombies está mejor. Sí, pero Conexión Mortal, o sea, tiene el argumento más tonto que te puedas encontrar en el mundo. Te vuelves zombie gracias a los teléfonos celulares. Sí. Ya. De hecho, creo que hasta en Spider-Man. ¿Dijeron la marca? En Spider-Man, en la caricatura, la de Ultimate, hicieron una burla de eso. Y hay un capítulo de eso. De ahí, pues agregó Día de la Independencia Contraataque, una secuela que, pues, se esperaba mucho, pero a la mera hora resultó ser pan con lo mismo y muy mal hecha, la verdad. Es que, ¿qué aso, no? La verdad es que sí me dejó así como que... Y bueno, yo de ahí respaldo a Escuadrón Suicida, la verdad es que sí, una película que sí dejó desilusionada a mucha gente. Warcraft, creo que también su trama no quedó tampoco del agrado del público. Y yo creo que la peor película que afortunadamente nadie vio, y si alguien la vio, por favor dígalo para poderlo consolar, ¿viste? Porque sí, 50 sombras de Black. Oh, me tocó la reseña a mí. Sí, sí sufrí. No sé cómo... Y fue de hecho un castigo. Sí. ¿Es la de comedia? Sí. Sí, es la parodia de 50 sombras de Grey. Y si 50 sombras de Grey es mala, la parodia es una completa falta de respeto al mundo del cine. Marquito, o sea... qué valiente, ya la vi. Sí, o sea... Sí, eso fue un acto de... Bueno, lo castigamos porque se le ocurrió dar spoilers de una película. No, y además le toca a la siguiente. Sí. 50 sombras. ¿Cómo se llamaba? 50 sombras más oscuras. Sí, esa le toca a Marquito. Pero va a ser la... ¿Parodia porque, o...? Porque ya no, va a ser la original. No, ya vio la de Black, ahora le tocan las oscuras. Pobrecito, se las va a ver, perdón por el racismo, negras. Bueno, ya de ahí, pues bueno, Toño Escobar dice que sí amó el baile de Holtzman en Los Cazafantasmas y se enamoró de la actriz. Bueno, pero bueno, dejando las películas, dejando los fracasos taquilleros, pues yo creo que lo peor del año pasado fue que se muriera tanto actor, ¿no? La vez de que cada 3 semanas estaba publicando algún epitafio en RCDMX porque algún actor que nosotros teníamos... Espérate, Traps, necesito mis pañuelos. Sí, o sea... La verdad fue como si el 2016 hubiera estado maldito. Sí, fue un año que pues dices, oye, nos sube la gasolina un poquito, bueno, para que nos subieran más duro este año, malditos, se mueren un montón de cantantes famosos, se mueren, gana Donald Trump, y de pronto nos ponen que también se mueren algunos actores que nos entretuvieron en algún momento, escritores, o sea, fue una lista que, pues bueno, tan solo en México, pues el caso de Gonzalo Vega, un actorazo que, pues... De hecho, había ocultado que andaba enfermo de cáncer y así, con esa enfermedad filmó Nosotros los Nobles el 2015, y pues fallece por ahí en octubre, y de hecho la noticia se dio mientras estaba grabando el único Reset Cine en el cual no estuve el año pasado, ¿no? Una de las últimas películas mexicanas que valieron la pena. Nosotros los Nobles, muy buena comedia. Y yo creo que a lo mejor el gran problema de Nosotros los Nobles es de que generó un interés tremendo por hacer comedias a lo tarado. Y bueno, salvo la de No se aceptan devoluciones, que bueno, fue un éxito taquillero tremendo. Las otras han sido unas mediocridades de cintas que hay. Bueno, no le quiero echar la culpa a las Raki Producciones, pero pues la verdad bien lo que provocaron, ¿no? También, pues, el caso de Evita Muñoz Chachita, que, pues, bueno, le tenemos mucho cariño por diversas actuaciones. Ahí estaba el caso de Ermelinda Linda. Pues, claro, pues, nosotros los pobres. Y, pues, sí, Chachita, ya te cortaste el pelo. Sabes que fue muy triste. Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, que, pues, digo, pues, trascendió mucho en televisión, pero tuvo algunas películas allá al lado de Antonio Aguilar, este actor de Saltillo, que, pues, como ustedes saben, pues, fue famoso por su ta, ta, ta, ta, ta. Es que no solamente era Saltillo, era Altillo. ¡Ojo! También ser el dueño de la, y también ser el dueño de la América. Sí, fue dueño de la América en el Chanfle, sí, es mucha razón. Bueno, también el caso de Juan Gabriel, que bueno, quizás su carrera actoral no fue tan buena, pero vaya que hizo una música excelente. Oye, ¿no? Y todo un mes hablando de Juan Gabriel, los medios como Rubí y todo eso, ¿no? Ay, qué sí, bárbaro. Nos marearon como no tienes idea. Así es. Oye, es que poco faltó para que Juan Gabriel antes de su muerte dijera, pues bueno, los vengo a invitar a mi funeral, vamos a hacer una chiva. No, mano, pues poco saltó para que lo canonizaran, mano. Sí, o sea, sí, fue sí. Prácticamente fue... un mes y medio de andar hable y hable y que la demanda, que el testamento y ahora quién. Que no hagan homenajes a Juan Gabriel porque están lucrando con el nombre de nuestro padre y bueno, sí, porque tuvo hijos y algunos de ellos naturales, o sea que no, para que vean, ¿no? Pero pues bueno, y eso fue en el plano nacional. Me faltó mencionar al Chattanooga, me faltó mencionar a muchos hay otro actor que también era muy famoso, creo que fue se me fue otro nombre, otro de esos actores de la época del cine de ficheras que también ahí tuvo también su renombre, pero pues digo, el caballo. El caballo también se nos fue. O sea, puro héroe de las películas de ahí, de esas películas pícaras. Sí. Cuando el cine nacional pasaba por sus peores momentos. Yo creí que eran ahora, pero bueno, más o menos como ahorita, ¿verdad? Pero pues yo creo que estaba mucho más mediocre hace 30 años. Otra cosa también, bueno. También pues los jugadores del Chapecoense, ¿no? De lo del avionazo de Colombia, que fueron como pues 26, ¿no? O sea, tremendo. Sí. Sí, pero ese lo vamos a mencionar en el Reset Bowl, porque es deportes. Perdón. Bueno, con todo respeto, ¿no? De hecho, sí los mencionamos en un Reset Bowl. Digo, y eso de que hablamos de fútbol americano, imagínate. Fue una noticia que sí trascendió mucho. Sí, muchísimo. O sea, la muerte en este año estuvo tremenda. Sí, ¿no? Incluso este año se llevó a varios actores, pero de la Guerra de las Galaxias. Ahí tenemos el caso de Kenny Baker. ¿Quién anda jugando con la Death Note? Sí, no manches. Drew Henry, el líder rojo. También Eric Bowersfield, el almirante Clark. It's a trap. Ajá. Y pues ya, obviamente, Carrie Fisher. Y se te olvida Kenny Baker. Kenny Baker. Sí, sí lo mencioné, ¿no? El actor que... No lo mencionaste. ¿Ah? Dijiste líder rojo primero. Pero sí, Kenny Baker, que pues bueno, también pues pues fue el hombre que estuvo dentro de Arturito todo este tiempo. Bueno, en las películas. Y que estuvo pues prácticamente en... casi todas las películas, excepto en Rogue One y en El Despertar de la Fuerza, donde dicen que pues él ya nomás le iba diciendo al otro que se metió a al Arturito cómo moverse, ¿no? Pero... izquierda, ¿sí? Derecha, mueves el brazo, luz izquierda, luz derecha. Aprieta ese botón y haces... y cosas así, ¿no? No, ya de hecho ya no se van a preocupar por el actor que interpreta BB-8, porque el BB-8 sí es una máquina, ¿eh? Ah, yo creí que era una persona que iba con una red de cáncer. No tenía brazos. Bizcocho. ¿Dónde sacaste los brazos? Y bizcocho. Sí. Bueno, el es como una rueda tipo hámster y ahí va corriendo el actor. Quién sabe, ¿verdad? Pero tiene que ser un actor muy chiquito. Bueno, de ahí, pues bueno, obviamente ya mencionamos a Carrie Fisher, que bueno, pues, que por favor, ahora sí que se una con la fuerza. A su madre, Debbie Reynolds. Alan Rickman, Snape. Y claro, también su supervillanazo de Arma Mortal y de Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Qué actorazo era este señor, ¿eh? O sea, siempre supo retratar muy bien el personaje de villano, ¿no? David Bowie, que pues tuvo algunas películas, especialmente Laberinto, que pues se lo va a recordar así por el Rey Duende, el Rey Goblin. La verdad es que, y aparte porque pues su música pues se prestó a muchas películas, ¿no? El caso de George Gaines, que era pues el jefe de la loca academia de policía, y que también era Henry, aquel hombre que adoptaba a Punky Brewster. Ah, Punky, sí, fue mi primer crush en la infancia. Pues digo, tenía 8 añitos cuando estaba Punky Brewster, bueno, y me caía muy bien esa ñepe cosa. Harper Lee, la escritora de Para matar a un ruiseñor, que pues se convirtió en uno de los dramas más exitosos de los 60s en el cine. George Kennedy, que pues también ahí tuvo algunos, bueno, es el líder de los policías de las películas de ¿Dónde está el policía? No sé si recuerdas esas películas con Leslie Nielsen. Prince, que bueno, pues bueno, ya sabemos, ahí tuvo algunas películas, por ejemplo, la de, pues, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de esta película. Batman. Bajo la luna de cereza, puso el Bat Dance de la película de Batman. Ajá. Tiene mucha razón. Michu Mesaros, el actor que interpretaba a Alf. Cuando iba corriendo, ¿no? Cuando iba corriendo, hacía papeles en donde tenía que ir caminando, no usaban al títere, usaban a este actor pues para hacer los movimientos, ¿no? El caso de Anton Yelchin, que murió pues a la... pues sí, el más joven de los que tenemos bastante en la lista, 28 años de edad. Y de la manera más extraña. Sí, o sea, de que una falla en el freno de mano de su camioneta lo acabó con él. Hola, amigo, veme de cerca. ¡Poc! Sí, fue horrible. El director Michael Cimino, que pues logró la fama con El Francotirador y consiguió la infamia con con otra película, con Heaven's Gate. La verdad es de que fue un director que, pues en el capricho de hacer una película de autor, pues terminó haciendo uno de los mayores fracasos del cine en la historia. Aunque El Francotirador es una película que tienen que checar, ¿no? Una historia tremenda de horror psicológico, ¿no? Y por supuesto, ahí no podemos tampoco descartar a Gene Wilder, el actor que pues se hizo famoso por interpretar a Willy Wonka en los 70s y que era un gran comediante, ¿no? Hay también La Chica de Rojo y otras cintas, y bueno, su trabajo con Richard Pryor, ¿no? En Ciegos, Sordos y Locos y otras películas. Y ahí se me olvida otro actor que también es un gran comediante. Ah, se me fue Bud Spencer. Sí, no manches, se me está olvidando a Bud Spencer, un gran actor italiano. Nuestro querido Bud Spencer. Que pues, como ustedes ahí recordarán, pues también ahí compartía créditos con otro italiano que se hacía llamar Terence Hill en unas películas de comedia italiana de acción que de pronto muchos salimos engañados pensando que eran películas americanas, pero no, eran esas películas que pasaban en Canal 5 y te divertían, pero como enano, ¿no? Con esas bandas sonoras divertidas, golpes y esos coscorrones que daba Bud Spencer a sus rivales, que te daban una risa. Es que grandes era como ver a los tres chiflados. ¿No? Sí. Y bueno, hay que mencionar que el mismo Bud Spencer antes de su muerte decía que pues quien era realmente actor era Terence Hill, y era la realidad. El que inicia prácticamente su carrera actoral fue Terence Hill, ¿no? Y a partir de ahí comienza también la carrera de Bud Spencer, ¿no? Así es. Y pues ahora sí que la lista pues sí fue extensa y nos dejó pues así con muchas lágrimas en los ojos, porque muchos de ellos ya no van a volver a estar con nosotros. Bueno, de hecho ya no van a estar con nosotros por el resto de nuestros días, pero pues ahí están sus películas, y gracias por la diversión, gracias por los miedos, gracias por los sustos y gracias por todo aquello que nos hicieron sentir en sus películas. Y ojalá que pues el 2017 no sea tan cruel. Ahí se nos olvidó también mencionar a Leonorilda Ochoa, sí, cierto, Marquito, gracias. Y a Paul Ortín, otros dos actores de la época de los 80, de esa época en la de la comedia, parecían solamente limitarse a esos chistes de mal gusto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto cerramos lo peor del 2016. Y pues bueno, no sé si quieran comentar algo más. No. Bueno, no, porque ya estamos. Ya nos quedamos sin palabras. 2017, ya, por favor. Ya, más sí, bien sí. Es un año. Ya que el 2017 nada más se limite a impuestos. Y a películas. Y que y digamos políticos películas de mexicanos, por favor. Bueno. Las películas del... Bueno, tenemos ahora sí nuestra sección de estrenos. Y los primeros estrenos del 2017 llegan el próximo viernes. Y bueno, viene encabezada por Assassin's Creed, la adaptación del famoso videojuego de Ubisoft, el cual pues nos cuenta cómo Callum Lynch, un convicto condenado a muerte, despierta en los laboratorios Abstergo, donde se ha sometido a un tratamiento donde se conectará con un assassin con el objeto de conocer sus habilidades y sus secretos que podrían ser claves para evitar que una sociedad secreta aniquile a la humanidad. Ahí con Michael Fassbender, Marion Cotillard, y pues bueno, está, y ahora sí que con muchos precedentes que bueno, Marquito nos va a platicar el próximo lunes. Sí, la reseña escrita ya esperemos tener la lista esta semana para el día del estreno, y pues en el próximo martes pues ya la reseña oral, y pues va a haber contra reseña entre todos. Así es. También tenemos Florence, la mejor peor de todas, con Meryl Streep, quien pues interpreta a Florence, que es una mujer que adora cantar operetas para sus amigos, y pues ella cree que es la mejor cantante del mundo, pero sus amigos y su marido saben que ella canta espantoso, y ese mutuo consentimiento se pone en riesgo cuando Florence se enferma gravemente y quiere hacer realidad su mayor sueño, que es cantar en el teatro más grande de Nueva York, el Carnegie Hall. En ese entonces, ¿no? Entonces ya se imaginarán el trauma de su marido, que es Hugh Grant, de tratar de hacer que ese espectáculo sea una realidad, pero buscando tratar de no aniquilar a la pobre de Florence. También tenemos Zoom, que es una película que mezcla animación y live action, donde un caricaturista retrata la vida de un director, quien dirige una cinta sobre un escritor, quien escribe un libro sobre un caricaturista. ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Sí, sí. Así más o menos, ya no lo quiero repetir porque yo también, mi pobre mente dio vueltas al leer eso, ¿no? Una película donde Gael García participa en esta cinta que sin duda busca llegar a lo más profundo de nuestras mentes. También tenemos Monster Trucks, una cinta familiar donde un joven intenta reconstruir su propia troca monstruo, de esas trocas que pueden arrasar con todo a su paso, pero le falta lo más importante, que es el motor. Es entonces cuando encuentra una criatura extraterrestre que le gusta estar oculta en su camioneta y le encanta consumir gasolina. Y es entonces que nuestro héroe, pues si fuera mexicano, no solamente tendría que cuidar de que no atrapen a su criatura, que le va a dar pues todo el movimiento que quiera, sino que pues también va a tener que pues preocuparse por cuánto va a andar gastando en alimentarlo, porque ya ven cómo subió el petróleo. Lo bueno es que esta cinta ocurre en Estados Unidos, ¿no? Y La Reencarnación, película de terror que relata los infortunios de un sacerdote que enfrenta a un demonio que ya había confrontado en su vida pasada, pero ahora intentará tomar posesión del cuerpo de un niño. Y estas son las películas del primer fin de semana de enero, que pues suena pues interesante con Assassin's Creed. No sé por qué me suena la primera película chafa del cine de terror de este año, tío. Sí, huele que La Reencarnación suena como que va a ser un relleno de cartelera, es, pero bueno. Es que también en Estados Unidos lo que más le gusta es o exorcismos o cosas de ouijas o zombies y ya, es todo. Ya no desarrolla nada nuevo. Sí, ha sido, bueno, es que sí, como que el cine de terror norteamericano ha caído en la misma mediocridad que la comedia mexicana, ¿no? Pero bueno, así de feo está el asunto, ¿no? Bueno, pues con esto pues nos empezamos a despedir, muchachos. Terminamos así el primer podcast del año y el primer Reset Cine del año. Y pues bueno, pues vamos a empezar a despedirnos primero que nada aquí del buen Mario. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo la próxima semana con más de Reset Cine. Vean cine, no critiquen, véanlo. Bueno, también nos despedimos del abuelo Kraken. Chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que les haya gustado la reseña y los comentarios que hemos vertido en esta edición de la revista. Recuerden que pueden ver que pueden escuchar el podcast no solamente a través de Reset, de Mixler, también de iVoox y ahora también a través del canal de El Abuelo Kraken, ¿no? Muchas gracias a todos por haber participado. Y nos vemos en la siguiente. Recuerden que también tenemos cita el día miércoles para la última semana de la NFL y también tenemos el Chocolonche que ahora va a ser semanal. Gracias. Oye, por cierto, el Reset Bowl lo vamos a mover al jueves. Sí, es cierto. Es el jueves. Sí, va a ser jueves a las 8:30 de la noche. Con eso de que ya no hay Thursday Night, pues ya no sé. Y que tampoco hay Push Star, pues bueno, lo vamos a andar poniendo los jueves. Para que no se anden preocupando de que de pronto digan, ay, es que no van a alcanzar a terminarlo a tiempo. Bueno, así vamos a tener todo el tiempo del mundo, ¿no? Bueno, y también nos despedimos del buen Emanuel. Oh, gracias, chicos, a la gente que nos escuchó y que se quedó. Espero que les haya gustado el programa y estuvo bastante menos el primero del año y pues a darle porque por lo que se viene el año con las cintas que por lo que vemos vienen, tenemos esperanza en varias de Marvel de este año, Kain, y varias más que por ahí, pues, que es lo más cercano que se espera. Bueno, chicos. Muy bien. Y por último, y no menos importante, el buen Marquito. Igual, gracias por habernos acompañado en este primer podcast del año. Qué gusto haber sido los primeros en aprovecharnos de este espacio. Y pues los esperamos para el próximo miércoles, que vamos a tener el Chocolonche, como dice el Abue, ahora semanal. Y el jueves para el Reset Bowl, que ya vamos con la última semana de la NFL y pues ya a anunciar los playoffs. Hablen de Tony Romo, por favor, en el Reset Bowl. Nadie quiere a Tony Romo. Hasta eso que pues jugó mejor que Mark Sánchez, eso sí, no cabe duda. Pero bueno, pues bueno, ya con esto vamos a despedir a la gente que está con nosotros en el Mixler. Ahí tenemos a Submarco, a Toño, a Giovanni, que pues bueno, a Toño Escobar, que pues estuvo, y a Giovanni que nos prestaron sus orejitas durante todo el programa. A Futuro Hello, que pues salió un poco desilusionado porque no hablamos de pasajeros, de pajeros, bueno, como sea. Y también a The Danister, que pues estuvo ahí un buen rato, ¿no? Y bueno, pues también hay recordarles que bueno, el día de mañana. También del otro lado nos estuvo escuchando Juan Carlos Méndez, quien nos comenta que también George Michael, que sí se nos pasó comentarlo. Es que el problema de George Michael es que no estuvo fue un cantante, pero no estuvo en películas. Uh-huh. Por eso lo estamos limitando ahorita nada más a los actores. Uh-huh. Bueno. También, pues bueno, pues hay que mencionar que el próximo miércoles, el día de mañana tenemos Flashback. Ahora sí que ahí con Sorcerer, con Otro Nivel y con Quique. El miércoles, pues bueno, ya lo dijimos, tenemos el lonche a las 10 de la noche con Choco, con Ice, con Sorcerer, con el abuelo, con Eduardo, con Marco. Así que pues listos para platicar de lo último en el mundo de los videojuegos, que bueno, venimos apenas empezando el año, así que no hay tampoco tanto, pero bueno, vamos a platicarlo. Y el jueves, así que durante toda la postemporada vamos a estar todos los jueves a las 8:30 de la noche para platicar en el Reset Bowl. Así que pues ahí vamos a estar. para cerrar la semana con mucho gusto. Y pues bueno, estén al pendiente de los siguientes proyectos que vamos a estar ahí planteando en ResetMX. Recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube para que sigan los videos, pues también es ResetMX. Ahí el próximo fin de semana vamos a volver a tener este streaming de pues ahí con Eduardo. Tuvo un problema el fin de semana pasado, pero bueno, también andábamos ahí medio de vacaciones, ¿no? Entonces no se preocupen tanto. Y pues recuerden visitar el sitio resetmx.reviews para que vean lo último en tecnología, cine y videojuegos. Y claro, también visiten nuestros canales de YouTube para otros podcasts como ResetMX, bueno, que se llama ResetMX en YouTube, en iTunes y en iVoox, para que ustedes puedan ahí descargar los podcasts. Y bueno, pues ya con esto pues me voy despidiendo. Mi nombre es Juan Carlos, Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.